Saludos, mi gente, bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 368. Por aquí les saluda el señor Alex Nation. Y hoy, en compañía del hombre que tiene, o sea, dicen que hay vertientes de la maldad en la tierra. Pero honestamente, yo pensaba que Viroscal era la maldad hecha hombre, pero no. Aquí hay una persona que lo está destronando, en Mario Maker. Es la nueva incursión de la nueva plaga, pero en el caso ya no es, él no es la plaga egipcia, Gio es la plaga moderna, peor que el COVID, y eso es mucho decir. Aquí me acompaña el señor Sparrowwolf. ¿Qué está pasando, Gio? ¿Qué es la que, mano? Aquí, buscando una toalla rápidamente para sacarme, que me salpicaste de las lágrimas ahí, como que. Esto. Producción, violines, por favor. Me imagino que estás haciendo alusión a que no has podido pasar mi nivel en Mario Maker. Eso es correcto. No, válgame. Tremendo nivel, se llama Los Siete Pecados Capitales, ¿verdad? Están reflejados ahí por algo, por una razón. O sea, usted no se rinda, enfréntelos y tendrá su corona, caballero. De eso vamos a hablar un poquito más ahorita ahí, en qué es la que hay, porque de verdad que. Anyway, le tengo un cariño especial a ese level. Interesante. Sí, irónicamente, sí. Irónicamente estaba esta semana en el canal de Viro y estábamos hablando del asunto y toda la cosa, y él lo estaba jugando en vivo. Ah, y sí. Fue altamente criticado por ¿verdad? Otros compañeros que estaban viendo el stream. Esto, ¿de qué fue que lo acusaron? De que era troll. No fue troll la palabra que usaron. Fue algo así como un reguero, un desorden, algo así. Esto es un desorden. Entonces, yo no entendía bien cuál era la terminología. Miro, lamentablemente se puso, ¿verdad? Estoy un poco nervioso, no fue mi intención ponernos nervioso, pero yo le cuestioné a la persona respetuosamente, ¿de qué tú hablas? O sea, de casualidad, yo soy el que lo creo, so me quiero instruir en el lingo de Mario Maker, ¿verdad? Para aprenderle a qué tú te refieres. Entonces, la persona, entre las 3-4 cosas que comentó, dijo algo así como que tenía. O que se le, esa descripción se le daba a los niveles que tenían jefes innecesarios. O cosas como que fuera de contexto. Y yo acá estoy aguantando, ¿verdad? Para pa no reírme. O sea, ¿cómo se llama el nivel? Los siete pecados. O sea, y hay siete voces. O sea, pana, lo que tienes que hacer es jugar el nivel. Y no, y ya, no desde lejos, ¿verdad? Sino jugarlo. Y entonces hablamos. No detrás de un teclado. Porque detrás de un teclado cualquiera es experto. Viro estaba comentando que de hecho Viro se puso tartamudo y todo. Yo corté y le dije que después, ¿verdad? Hablábamos cualquier cosa, pero que no había pasado nada. Y genuinamente, Viro, sé que escuchas el podcast, sé que estás escuchando esto, no ha pasado nada, no hay ninguna animosidad, ni contigo ni con el pan, o sea, opiniones tiene todo el mundo, y no pasa nada. Pero me detuve porque noté el nerviosismo de Viro, bendito, tratando de mantener la paz en el chat. En ningún momento, por lo menos por mi parte, no hubo intención de molestar ni afán de pelea, aunque en algún momento dado pues sí se pusiera tensa la cosa, o tal vez lo percibiera de esa manera, pues para nada. Pero ya, para los gustos, pues es la que hay. Definitivamente es un nivel retante, es un nivel que tiene lo suyo y lo trae a la mesa. ¿Y cómo? ¿Y de qué manera? Ahí está. Mucha suerte a todos los que lo intenten. Dios me los bendiga. Ay. Troll no es. O sea, le metemos los detalles ahorita en qué es la que sí, hay. Hablamos de eso. Bueno, y hablando de otras cosas, ¿verdad? En este inicio de este episodio, gente, pues ya arrancó el mes de mayo. Y por ahí en las redes sociales. Pues mucha gente que está loca porque se fuera el mes de abril, que si mayo, sorpréndenos, mayo avanza a llegar y qué sé yo qué. Y pues porque, ¿verdad? Obviamente con la cuestión esta del COVID, pues mucha gente pensaba que a lo mejor mayo iba a ser un mes, ¿verdad? Que iba a arrancar mejor y más positivo. Pues aquí en Puerto Rico nos arrancamos el mes de mayo con un rico temblor de 5.5 a la escala Richter, al sur de la isla, que es donde se están reportando la mayoría de los temblores desde enero. La que fue el terremoto de 6 que sacudió el área azul y gran parte de la isla, ocasionando muchísimos daños, inclusive dejando a personas sin hogar. Pues hoy se repite la historia, casi se repite la historia, porque este fue de una intensidad, como dije, de 5.5, que estaba ahí de nada para volver a ser de 6, y fue bastante cerca de la costa del área de Guayanilla, pero el pueblo más afectado pues fue Ponce, ¿verdad? Porque ya Ponce pues tiene unas edificaciones que ya estaban afectadas, y pues se agravaron los daños a edificios que ya estaban lastimados. Ahora mismo hay establecimientos en el pueblo de Ponce que están cerrados indefinidamente, unos cuantos de ellos tiendas por departamento grandes de las megacadenas, que ¿verdad? Obviamente ustedes saben de la que estoy hablando, van a estar cerradas indefinidamente, el correo está cerrado indefinidamente hasta nuevo aviso, Home Depot está cerrado indefinidamente, o sea, establecimientos importantes, y más en estos momentos que estamos en medio de la lucha contra el COVID y sucede esto. O sea, que Mayo, muchísimas gracias por la sorpresa. Ya te puedes ir. Sí, Mayo, vete. Y diciendo eso, aparte de eso, también esto se riega y esto se sigue regando aún más, y esta vez en el área de los cines, hermano. Ahora hay un revuelo ahí de la cuestión de los estrenos, en donde hay un debacle ahí entre Universal y la compañía de cinemas AMC. Sí, wow. Esto se puso color de hormiga brava, Gio. Oh my god. Están arisco la gente en el cine. Para los que no tengan, ¿verdad?, mucho conocimiento al respecto, por lo menos aquí en Estados Unidos, hace como sus buenos 8 meses a casi un año, se ha estado discutiendo la posibilidad de implementar algo similar a lo que lamentablemente esta pandemia obligó a hacer en términos de los estrenos del cine, y era dar una opción a estrenar las películas en casa, en formato en alta definición, bla, bla, bla, obviamente un costo más alto, etcétera. Y Universal estaba, ¿verdad?, haciendo alarde de lo bien que le ha ido en términos de el estreno de Trolls. La realidad es que la peliculita, yo fui uno de los que colaboró para esos números, porque mi nena es loca con los Trolls, y obviamente eso había que comprarlo day one, lo teníamos marcado en el calendario, esto, y acá se estrenó un viernes, y ese mismo viernes se vio y la pasamos de shock, esto, y eso se estaba analizando como posible opción. Ahora bien, Universal aparentemente, ¿verdad?, hace estas declaraciones que no le caen mal, no le caen bien, debo decir, y lo de aparentemente es que no le caen bien a los gerenciales de los cines, y le montan un boicot a Universal, le dicen que, ah, sí, tú estás celebrando, pues aquí no vas a pasar más películas de wow. Universal ni en AMC, ni en otro cine que ahora no recuerdo, no preciso, aquí en Estados Unidos, pero también se unió a ese boicot por esas expresiones. Esto, lo cual, pues, indica que las cosas van a continuar, por lo menos para Universal, van a continuar entonces a pasos agigantados para que pues el servicio de consumir sus productos sea directamente a la casa, obviamente en alta definición, HD, de todas las vainas que obviamente usted obtendría en el cine sin la experiencia del cine, lamentablemente, lo cual pues afecta obviamente el concesionario, posibles empleos, etcétera, que pues inevitablemente me viene a la mente Shinobu, pero es algo de la era digital, algo que venía ya por ahí rumorándose hace mucho tiempo. El cine, again, ha estado batallando bastante. De hecho, una de las noticias que cubriéramos acá a nivel escondido hace como, también diría yo, el mismo tiempo, entre 8 meses a un año atrás, se hablaba de la posibilidad de incluir un pass para las películas, y de hecho estaba existente, sí, me acuerdo. Pero entonces el flop que tuvo, aún con ese pass, que usted pagaba algo al mes y entonces iba al cine, pues con todo y eso, como quiera, flopió. Esto, nuestros panitas de Gigi's The Muffled Podcast, ya eran unos que tenían esa tarjeta. Ahora yo no preciso cómo era que se llamaba, pero el servicio estaba. So, interesante todo esto, mano. Y a ver si entonces, you know, AMC en serio le mantiene esa reprimienda a la gente de Universal, o si es un chismecito y se le va después. Pero ya, esto potencialmente podría cambiar el juego para muchos, igual quizás de parte de otros estudios sólidos, ¿verdad? Tal vez WB, qué sé yo, ¿cuál es el otro? Whatever, you name it. Que también estén viendo y tomando nota, como que, ah, mira, Universal le fue bien, pues a lo mejor a mí me va bien también. Y se tiran entonces. So, hay que ver, el ojo a esto, definitivamente las cosas están cambiando para bien o para mal gracias a esto del COVID. No, está chabón esto. Así que nada, pero veremos a ver qué pasa con todo este revuelo con el cine y el entretenimiento, ¿verdad? De cualquier manera que sea que se consuma, pues todo está cambiando, como dice yo. Bueno, y ahora sí, luego de ese subtema dentro del podcast que está bien interesante, ahora sí, oficialmente arrancamos con el episodio 368 de Nivel Escondido Podcast. Y tenemos unas cuantas noticias por aquí para compartir con ustedes, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora aquí estamos de vuelta una vez más y ahora con las noticias más relevantes para esta semana. Y gente, todo lo que es el mundo del gaming, entretenimiento, en fin, todo lo que está pasando está girando alrededor de la pandemia, ¿verdad? Y este maldito virus del COVID-19. Y obviamente pues hay muchas personas, ¿verdad? Que han especulado de que una de las industrias que más afectada se va a ver, o ya se está viendo afectada, es la industria de los videojuegos. Específicamente, sabiendo que ya estamos en el año 2020, que este es el año en donde vamos a estar recibiendo una nueva generación de consolas de videojuegos. Ustedes saben que por ahí viene el PlayStation 5, por ahí viene el Xbox Series X, es la que están a la vuelta de la esquina. Y muchos dicen, pero ven acá, o sea, estas consolas vienen o no vienen, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en el caso de la consola del Xbox Series X, estuvieron, ¿verdad? El que está, ¿verdad? El presidente o el que está a cargo, ¿verdad? De esta división en Microsoft, que es Phil Spencer. Él, pues, estuvo, ¿verdad? Conversando y con CNBC sobre el lanzamiento de esta consola y cuáles son las repercusiones, ¿verdad?, con todo esto que está pasando con el COVID-19. En esta entrevista estuvo anunciando de que hasta el momento el lanzamiento del Xbox Series X está en track, o sea que está pautado para ser lanzado en la temporada de invierno de este año. Él no vislumbra ningún tipo de atraso en el lanzamiento de la consola. Ahora bien, él sí hizo hincapié en el sentido de que pues obviamente puede hablar por su compañía, pero lamentablemente no lo ve así para desarrolladores de videojuegos con toda esta problemática, y ellos ya están vaticinando que va a haber muchos juegos que lamentablemente no van a estar disponibles para el lanzamiento de la Series X del Xbox. O sea, ellos entienden que obviamente toda esta problemática del COVID ha afectado el desarrollo de muchos proyectos que ellos tenían para el lanzamiento de la consola. Entre ellos se le preguntó, ¿verdad?, sobre la nueva entrega que se hizo, el teaser de Halo. Ahora mismo no hay fecha como tal. Supuestamente se esperaba que también saliera con la consola, pero tampoco no se sabe si esto va a llegar o no. Así que al igual que el tan esperado Hellblade 2, ¿verdad?, tampoco tiene una fecha de lanzamiento. Así que esto pica y se extiende, y ya el mercado de los videojuegos está comenzando a tener, ¿verdad?, estas problemáticas con estos lanzamientos de los productos y de estos IP, de estos juegos nuevos y todo esto. Así que, again, hay que esperar, ¿verdad?, a ver si esta información va en lo que va del año, ¿verdad?, algún estudio, darse algún comunicado referente a ciertos títulos que se esperan para ciertas consolas, de que si van a poder cumplir con la demanda y con la expectativa de los clientes, los gamers, ¿verdad?, y tener aunque sea algo, porque de qué vale que usted tenga su Xbox Series X Day One y no tenga nada para jugar. So, va a tener allí un purificador de aire sin juego. No, vas a poder jugar toda la librería de juegos anteriores, porque tiene retrocompatibilidad, que es lo que están haciendo con el Xbox ahora mismo. Usted tiene el Xbox respirando en respirador artificial gracias al Game Pass, y la mitad de los juegos, si no más, son juegos que vienen de la era del 360, lamentablemente. Uh-huh. Son juegos indie, bien sencillos, pero then again, sigue siendo un buen servicio. Ahora bien, esto inevitablemente también afecta el counterpart de Sony. De hecho, la semana pasada fue una noticia que ustedes discutieron en el podcast relacionada a el atraso de Ghost of Tsushima y de The Last of Us. Y el big hit reveal, ¿verdad?, de que se había filtrado varias información acerca particularmente de The Last of Us y adelantaron la fecha. Entonces pues vamos a tirarlo, que si no pues entonces los fanáticos lo van a ver en internet y entonces pues va a haber el backlash sin el riesgo de poner dinero antes, etcétera. Anyways, a la gente que realmente le preocupa ese tipo de cosas, esto pues están curados de espanto porque pueden esperar un poco, ¿verdad? Y ver a algún streamer jugándolo, etcétera, pedirle la opinión, esperar un video en YouTube, whatever. Pero inevitablemente pues está pasando todo esto a causa de esto del COVID. So varias compañías, varios juegos van a tener delay inevitablemente. Hopefully, ¿verdad? No van a ser major delays / cancelaciones. Que ahí entonces es donde, pues una vez más, lamentablemente, si te pones a pensar, particularmente con estos ejemplos que es lo que le está pasando a Sony, con estos juegos de actual generación versus estos juegos del Xbox Series, pues es mucho más preocupante la situación de Microsoft una vez más. Pero esta vez pues no tienen culpa, esta vez pues, ¿verdad? Tienen los estudios, dicen ellos, tienen los juegos en desarrollo. Vamos a ver, yo espero que en serio, después de que todo esto más o menos se estabilice, pues Microsoft en serio traiga a la mesa algo que considerar, ¿verdad? Y sea una competencia real y genuina, porque si no, lo que nos espera como gamers no es bonito. No, el panorama, si esto no mejora, el panorama está triste para esta industria, ¿verdad? Digo, en cierto sentido, porque obviamente siempre podemos tener los juegos de forma digital, ¿verdad? Para aquellos que les gusta el formato físico, pero pues van a tener que aprender a comprar juegos digitales. Pero anyway, si los estudios están en hold, probablemente por la baja producción de empleados que no se están reportando a las oficinas o que se les imposibilita trabajar remotamente, pues vamos a ver, ¿verdad? Vamos a pagarlas con creces. Yep. Ciertos releases de juego por ya, ni digital ni físico, esa es la eso idea. Es así. Delays y más delay, esa es la orden del día. También se está viendo afectada inevitablemente la industria cinematográfica y de eso se trata nuestra próxima noticia. Resulta que John Wick en su cuarta entrega ha estado ha sido anunciada que tiene un delay de un año completo. Se suponía que un John Wick 4 iba a estar saliendo por ahí en el 2021, pero oficialmente está siendo atrasada por Lionsgate hasta el 2022. Un año completo es la que hay, esto debido a, ¿verdad? Obviamente todo este revolú del COVID, muy probablemente, aunque Lionsgate no abundó al respecto. Originalmente se suponía que ese release estaba pautado para el mayo 21 del 2021. Era John Wick capítulo 4. Pero ahora se supone que viene para mayo 27, 2022. Esta movida, ¿verdad? Se supone que de igual manera, remueva el estreno, ¿verdad? Del camino que se suponía que Warner Brothers iba a estrenar The Matrix 4 en mayo 21 del 2021. Así que es beneficioso para ellos hacerlo, irónicamente, porque serían dos películas de Keanu Reeves. El que hice es Keanu ahí, pero estaría pues Matrix 4 compitiendo con John Wick 4. Así que sí. Algo interesante. Pero ya esta movida pues obviamente la atrasa y la despega del asunto, ¿ok? Así que esto vendría siendo algo que considerar. Y pues obviamente John Wick 3 pues terminó en un cliffhanger interesante, que no lo voy a discutir acá para beneficio de los que no hayan visto la película, pero sí, obviamente se presta para una cuarta entrega, toda vez que pues aparentemente se va a hacer el estilo. Quizás sea la última, quizás no. También está por ahí un spin-off dentro del universo de John Wick, que por ahora es lo que han denominado como Ballerina, que se supone que sea una expansión a la franquicia y centrada no solamente en una asesina fémina, sino también una asesina fémina mucho más joven, ¿okay? Y esta pues va a estar a cargo del director de Underworld, Len Wiseman. Y de esa sí que no se ha hablado de fecha, pero oficialmente ya los fanáticos de Keanu pueden descansar tranquilos, relax. Cuando estrene esta película va a ser un año totalmente alejada del estreno de The Matrix 4. Esto sí, no sufren más delays again, por esto del COVID o delays estratégicos. En este caso, le funcionó, ¿verdad?, adecuadamente, porque no quieren competir con Matrix. Matrix tiene un culto enorme, y pues obviamente ese estreno siempre quiere score la mayor cantidad del box office que pueda. Así que fue un move que en este caso beneficia al estudio de Lionsgate, que es pues un estudio más pequeño. Así que GG. Tremendas las dos películas. Esto es, de hecho, esa es una película, ambas, que son dignas de ir a ver al cine. Así que GG. No, y que en el caso de la película de The Matrix 4, o como sea que sea la denominación que vamos a utilizar para ese nuevo proyecto, ya esa película ya la están filmando. Ya lleva tiempo ya que está filmando, y creo que esa película está bastante adelantada. Y conociendo cómo son las películas de The Matrix, eso sí tendrá sus escenas en los exteriores, pero la gran mayoría son en estudios cerrados con green screen, blue screen, whatever. So, yeah, veremos. Mucho efecto, mucho efecto. Sí, mano, mucho efecto, pero entretienen. Bueno, vamos entonces con nuestra próxima noticia, gente. Y como todos saben, esta semana se estuvo revelando la nueva entrega a la serie de Assassin's Creed, ¿verdad? Un juego que ya se estaba rumorando hace ya un año atrás, de que aparentemente la nueva entrega de Assassin's Creed iba a ser en el universo de los vikingos, y ya esta semana oficialmente se reveló el nombre oficial, Assassin's Creed Valhalla. El estreno pues vino acompañado de un cinematic trailer, nada de gameplay, en donde muestra lo que va a ser este universo nuevo de Assassin's Creed en el mundo, ¿verdad?, de nórdico, ¿verdad?, de la cultura nórdica, específicamente los vikingos y la guerra que tuvieron con diferentes, ¿verdad?, reinos y un montón de cosas ahí, matanza para arriba y para abajo. La cuestión es que este juego ya pues está denominado como que dentro de la serie de Assassin's Creed va a ser el primer juego que va a estar saliendo de Assassin's Creed para la nueva serie de plataformas, entiéndase PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿verdad? Ya que todas las generaciones de consolas han tenido un Assassin's Creed, pues esta va a ser la primera que va a estrenar esa nueva generación de consolas. Y aparte de otras entregas a la serie, este también va a ser el primero que no va a estar disponible en la librería de Steam. Ubisoft pues decidió optar por darle el lanzamiento en la plataforma de Epic Game Store, para que ellos lo quieran comprar o deseen comprarlo, adquirirlo para sus computadoras, pues va a estar a través del Epic Game Store, ¿verdad? Y obviamente también usted lo va a poder conseguir a través del servicio de Ubisoft Online, que usted lo puede también, ellos tienen una tienda online donde puede comprar juegos directamente a ellos. La razón por la cual Ubisoft tomó esta decisión es que ellos no les gusta el modo de negocio que tiene Steam. Hay muchos desarrolladores y estudios que han expresado esta molestia de cómo es que Steam hace este cut, ¿verdad?, de los porcentos a la hora de publicar y vender juegos en su plataforma. Ellos dicen que típicamente Steam se queda con el 30% de las ventas del juego y con un 70% yendo a los desarrolladores y publicadores, al contrario, ¿verdad?, de lo que Epic Games ofrece, que obviamente el 88% de ganancias va de vuelta a los desarrolladores en la plataforma de Epic Game Store, y por eso escogieron darle esta exclusividad de lanzamiento en el Epic Game Store de la nueva entrega de Assassin's Creed Valhalla. Así que bien interesante esto, ¿verdad? Sigue la guerra entre Steam y el Epic Game Store. Se están dando hasta por dentro del pelo ambas plataformas para adquirir juegos para su computadora. So, yeah, esto está bien, bien interesante, mano. De la perspectiva de la batalla de la PC, sí. Desde la perspectiva del release de Assassin's Creed Next, yo honestamente este juego no entiendo cuál es el hype. Todo el mundo ahí, no, que sí, que es brutal, bla, bla, bla, bla, que Assassin's Creed no es Assassin's Creed hace rato, ¿ok? Hace rato. Completamente de acuerdo. Y esta gente está cogiendo pon con el nombre, obviamente, de que lo pueden hacer fine, porque ellos son los dueños de la franquicia, no hay problema con eso. Pero, el juego cambió sus mecánicas hace rato. Si tú me dijeras que van a trabajar una serie de acción histórica, whatever, y que le ponen un nombre nuevo, yo no estaría haciendo el comentario que estoy haciendo ahora. Pero desde que sacaron el de Egipto, el Odyssey y este ahora de los vikingos, que se estaba rumorando antes de que saliera el de Egipto y antes de que saliera el Odyssey, se estaba rumorando fuertemente un trabajo así como el que pues revelaron esta pasada semana de los vikingos, y de igual manera otro en Japón, esto estilo samurái, ninja, bla bla bla. Totalmente fuera de contexto de lo que nos presentaron los primeros Assassin's Creed, totalmente fuera de sincronía con lo que la historia presentaba, etcétera. Obviamente, quien lo defienda a capa y espada, pues obviamente es un fanático reventado de la franquicia, de que no le importa lo que la franquicia le ofrezca, siempre y cuando lleve el nombre de la franquicia, pues esa persona lo juega. A mí me empezó a dar la piquiñita de no meterle tanto a Assassin's Creed y no, que no lo disfruté, ¿verdad?, demasiado, con Assassin's Creed 3, particularmente el que presentaba la historia de Ratatonque o Ratotonque, ni me acuerdo bien cómo es que se pronuncia, pero, you know, el Native American. Que estaba entonces en tiempos de guerra civil, etcétera. Desde ese, que yo vi todo lo que le quisieron meter al juego, yo dije, no, estos tipos se están yendo por una tangente aquí, que si siguen haciendo esto, lamentablemente I'm gonna go out. O sea, porque es todos los juegos en uno. Es un stealth, es un melee, third person, es también un pozo, es un survival que tienes que ir a cazar y entregar los pelts de la cacería, puedes sembrar si te da la gana, puedes mirar el horizonte, puedes explorar, demasiadas cosas en una. Uh-huh. Y fue en ese el que comenzó lo que yo interpreté como la debacle, si podemos llamarlo así, de estos juegos. Lamentablemente, hay quien, ¿verdad?, diga lo contrario, pero, ¿verdad?, esa es la humilde opinión de Sparrow, para todos los efectos. Ahora bien, este juego en particular, de los vikingos y toda la cosa, mano, inevitablemente viendo lo que mostraron de eso, y tú ver esas batallas medievales, esos castle sieges, bla bla bla, que tú no estás viendo For Honor ahí. Básicamente. Sí. Básicamente eso es lo que estás viendo. Obviamente mucho más mejorado, y lo dije mal a propósito, mucho mejor desde la perspectiva visual, del gameplay ni se diga. Estás viendo vikingos versus ejércitos de Saxons, ¿verdad?, que eran los que estaban ocupando Inglaterra en ese momento. Esto, uh-huh, todos los modos que, mira, tú vas a poder hacer esto, vas a poder hacer esto otro, vas a poder hacer, son cosas lógicas que si no te daban eso, te iban a dar gato por liebre, peor en términos de la experiencia, peor. Pero yo entiendo que no están abonando nada al plato que no sea pues darte una experiencia con un code vikinga donde tú tienes, uh-huh, customización de personajes hasta cierto modo. Estaba leyendo que puede ser tanto un personaje varón como una personaje chica. Sí, como lo hicieron en Odyssey. Ajá, esto, lo cual es pues positivo y negativo al mismo tiempo. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que eso es otro downer. So, no están corriendo riesgo. Están simplemente, desde mi perspectiva, esto es añadirle un skin a algo preexistente ya. Esto, uh-huh, y no es muy buena estrategia. Así como yo, ¿verdad?, hay muchos otros fanáticos de Assassin's Creed que dijeron no, hasta aquí. En mi caso, yo jugué hasta Black Flag. Jugué Black Flag en PlayStation 3, en esa transición de PlayStation 3 a PlayStation 4. De hecho, lo tengo en PlayStation 4 también porque lo dieron gratis, ese upgrade. Esto, lo dieron gratuito, salió como que on the brink del cambio de consola. Y enviaron unos emails con unos códigos. Así que eso estuvo GG por parte de Ubisoft, hay que dársela, ¿verdad? Que como hacen una cosa mal, pues se la decimos, si la hacen bien también hay que alabarlo. Pero definitivamente no es un juego que yo no le veo el hype que tiene. Esto, ahora mismo nuestro panita Deeproof comentó, creo que fue ayer, al respecto, le dejé como una disertación doctoral explicándole el asunto. No voy a abundar sobre eso, pero ya, lo dejé pensando. Al fin y al cabo me dijo como que, diablo, buenos puntos. O sea, son cosas que a lo mejor usted no piensa, porque, otro Assassin's Creed, wow. analice bien qué es lo que le están dando, ¿entiendes? Porque uh-huh. antes había una razón de ser para los Assassin's Creed. De hecho, ojo, yo tampoco soy mega fanático de Assassin's Creed 2 / el enamoramiento con Ezio. Assassin's Creed 2, Revelations, todo el seguimiento que le dieron a la historia de Ezio, yo la encontré innecesaria. Pero, de igual manera, me doy cuenta de por qué fue una opción fácil para ellos irse por ahí, por el periodo histórico que estaba viviendo. Era lo más nítido de desarrollar, con tanta cosa, con tanto invento, con tanto trinket, ¿verdad? Y darle el toque misterioso de investigación, etcétera, y obviamente la presencia de Desmond, que era el personaje en el tiempo real. Pero ya después de que usted obtiene las revelaciones que obtuviste en Revelations, pues demonios, o sea, ya, ¿me entienden? ¿Para qué yo quiero más quote unquote Assassin's Creed? Es simplemente una estrategia de venta y en mi opinión es mala. Esa es la que hay. Pero, ya el tiempo dirá si nos equivocamos o no. Pero para mí eso va a ser un flop. De verdad que sí. A medida que vayan saliendo más updates. Y lo que no es flop, gente, es la presencia de Spawn, el personaje de Todd McFarlane, que sigue estando vigente aún después de todos estos años. Es uno de los personajes que nació, ¿verdad?, de el comic book homólogo. Y después de tanto tiempo, todavía se habla de Spawn fuertemente, y los fanáticos rebosan de alegría al escuchar noticias de Spawn. Y esta pasada semana se discutió un poco de esas noticias que tanto nos gusta, y resulta que Todd McFarlane estuvo en una reciente entrevista y comunicó que él tiene en su poder un proyecto, ¿verdad?, que comenzó sobre una segunda vuelta a una animación de Spawn. Y una segunda vuelta porque hay una serie animada completa muy buena para su época, ¿verdad?, y muy violenta. De hecho, la pasaban en HBO, era que la pasaban, una serie autorizada de Spawn, animada para adultos totalmente, ¿verdad?, por el contenido violento. Pero él habló de esa segunda vuelta, que él ya tenía trabajos hechos que incluía los voice recordings y todo, y que simplemente lo que le falta a eso es lo que se conoce como el cel animation, que todo lo demás está debidamente diseñado y que tiene en su poder 90 minutos de pietaje, ¿ok? 90 minutos de pietaje. Obviamente se necesita más efectos musicales, una musiquita aquí y allá, pero tiene, en términos de tiempo y de acción, ya tiene 90 minutos, ¿ok? Y está en trabajo para, obviamente, lanzarlo. Estos 90 minutos darían pie a una serie animada nuevamente, o sea, no se crea que es una película nada más. Aunque en cuanto a la película, y particularmente al reboot, cuando se le preguntó el pasado diciembre de 2019 sobre el proceso, él dijo: mira, no es cuestión de si va a pasar, es cuestión de cuándo vaya a pasar. Y el hombre ha estado, ¿verdad?, moviendo aquí y allá esto para llevar a cabo este proyecto que tanto se está esperando. Este proyecto, en particular el de la serie animada, está prácticamente hecha, excepto pues la animación, ¿verdad?, que es lo que es el cel shading. Vendría siendo como los stills, o sea, como, no sé si ustedes han visto material de Disney cuando te vas al behind the scenes, que está el voice over por encima y la animación es bien rudimentaria, como que pasa en la página y entonces la ves. Pues aparentemente eso es lo que tiene ahí. Yo no sé mucho de animación, pero es lo que se desprende de el comunicado, ¿okay? Así que definitivamente puede ser la que hay. Y en cuanto a la película, pues todo apunta a que será Jamie Foxx quien interprete a Al Simmons, que va a estar, ¿verdad?, siendo Spawn en la película. Y hablábamos un poquito acerca de esto fuera de grabación, el hecho de que ya no necesariamente hace falta el hecho de que se discuta un backstory o un origin story de Spawn. Spawn ya es prácticamente cultura popular, no hace falta ¿verdad?, indagar tanto en su historia. Pero ya, eso siempre se va a discutir, pero que no le dediquen 30 minutos de película o 15 minutos de serie, ya en 5 minutos ya todo el mundo sabe. O sea, si hacen un recap y ya una narración así con la voz, el vozarrón bien chévere, pues está listo. A todas estas, como punto final al asunto, y para que vean lo sólido que está la fanaticada de Spawn, McFarlane hizo un Kickstarter, una campaña en Kickstarter, que tuvo una misión de convertir, o más bien regenerar, la versión original de la figura de acción de Spawn, que databa del 95, ¿verdad? La rediseñó, era básicamente un Kickstarter para hacer la figura super más brutal, ¿ok? Y el goal que tenían originalmente era simplemente $100,000, era lo que querían lograr. Esa gente logró $2.3 millones. Bien. O sea, el back fue increíble. Y el resultado final de la figura, oh my god. O sea, es una estatua de usted y tenga. Así que ahí está para los fanáticos de Spawn. A mí me encanta Spawn. Me gusta mucho, me gustó mucho una serie en particular de los cómics. ¿Sabes? Que pues obviamente hay varios arcos de historia. Esto era creo que era Spawn Apocalypse o algo así. Esto estuvo salvaje. Ahora no preciso bien el título. Esto, y ya tengo los cómics guardados en caja, pero eventualmente, ¿verdad? Se los pongo tal vez debajo de la publicación del podcast o algo. Esto, si luego los consigo. Pero las historias como tal que desarrollaban esto estaba brutal, y esa animación de HBO para ese tiempo estaba nítida. Si hacen esto con animación moderna, papi, la van a sacar del parque, donde sea que decían publicar. Y no me extrañaría que publicaran en Netflix. Macho, ahí es que si ven los proyectos de Castlevania, se motivan. Aprendan, aprendan. Se reconoce el rango. Sí, señor. Pues bien interesante, sé que está pendiente, ¿verdad? A mí me encanta Spawn, y me gustará ver algo nuevo de Spawn, tanto en el cine como animado. De verdad que es un personaje bien enigmático, y ya, como dice Gio, bien parte de nuestra cultura popular, de nuestra cultura geek. Así que esperemos que todo esto se dé mano. Bueno, y de esta manera llegamos al final de las noticias más relevantes para esta semana. Vamos entonces a nuestra próxima sección, el dato geek de la semana. 6 de mayo del 2011, estrena en cines Thor como parte del MCU. Uy. Thor. ¿Tú sabes que Thor yo no la fui a ver al cine? Yo tampoco. Yo la vi después, que salió en Blu-ray, whatever, que me la prestaron, creo que fue, y la pude ver, pero no, esta no la fui a ver al cine. De hecho, Iron Man 1 tampoco yo la fui a ver al cine. Yo era que fui a ver el cine cuando me enfiebré, pues entonces fue la segunda y por ahí para abajo. Okay. Pero Iron Man 1 y Thor, ¿verdad? Que fueron las primeras esas que estuvieron abriendo el MCU, yo no la fui a ver el cine. Iron Man yo sí tengo recuerdo de haberla visto en el cine, o la 1. Uh-huh. Thor no. A mí me gustaba Thor desde siempre, el personaje de Thor siempre me ha gustado. Yo no sé si tú recuerdas una película que se llama Babysitter Diaries, algo así. La nena que siempre estaba con el casquito. Exacto, hay una nena que siempre estaba vuelta loca con el casco, bla, bla, bla. A mí me encantaba el como lucía el casco. Yo siempre quise un casco de esos, de Thor, de estilo vikingo. Sí. La película de acción, live action, de Hulk y Thor, donde salía Lou Ferrigno y Thor ahí, no sé quién demonios era. Esa película a mí me encantaba, y me encantaba pues la presencia de Thor, cómo batallaba, etcétera. Toda esta línea de lo que tiene que ver con mitología, a mí siempre me ha gustado esto, y pues Thor no era una excepción. Ni se diga el diseño original de Thor de los cómics, para efectos de los comic books y de las animaciones de, you know, de los 70, early 80s, etcétera. En casa de mis abuelos, mi tío, me imagino que eran de mi tío porque mis abuelos que... pero mi tío tenía unos vasos de cristal con imprints de Thor peleando con gigantes. Y era Thor, o sea, Mighty Thor, con todo lo que tenía que ver con Marvel. O sea, era pues su icónica capa roja, el tipo rubio sin barba, porque para ese tiempo no tenía barba, la armadura que tenía los cuatro, como cuatro círculos negros al frente, esto, y las botas amarillas que le llegaban casi al muslo, con el icónico martillo. O sea, a mí siempre me llamó la atención, pero con la película como tal, y ya pues obviamente de adulto, yo estaba como que ya, se ve super cool, pero I don't know, hay algo sobre la película que no sé. So, yo la vi eventualmente, pero al cine no fui, fíjate, al cine no fui. E igual, you know, esta película de Thor pues continuó solidificando lo que fue el MCU. So, GG, definitivamente un estreno digno de mencionar como parte de nuestro Dato Geek. Y de hecho, rapidito, otra que también fue de las primeras fue la de Incredible Hulk, que esa tampoco la vi en el cine. Yes. Yo las de Hulk las vi todas en el cine, lamentablemente. Ok, me imagino que te refieres a la de Eric Bana. Todas en el cine, sí señor. La de Eric Bana, la de Eric Bana y la del otro pensuaco. Dios mío, ahora se me fue el nombre de él. Thornton. Edward Norton. Ah, esa es Incredible Hulk. Esa es parte del MCU. Pues esa, pero que lo sí, cambiaron, que lo cambiaron a él. Al personaje. Sí, exacto. Sí. Lo cambiaron por el actor actual de Hulk en el MCU. So, yeah. Así que, GG, ¿verdad? Para Thor, el dios del trueno. Yes. Bueno, y ahora sí, vamos entonces con nuestra próxima sección, que son las publicaciones. Y vamos a comenzar con los videojuegos que estrenan para esta semana. Tenemos que el 5 de mayo está llegando John Wick Hex. Esto estará llegando para el PlayStation 4. Y el 7 de mayo está llegando Void Dusters para PlayStation 4 y Nintendo Switch. En el mercado de películas en formato Blu-ray, DVD, etcétera, pues tenemos que está llegando Bloodshot. Va a estar llegando en formato DVD, Blu-ray y 4K, está clasificada R, y esta película obviamente está basada en, también, y hablando de eso, en una historia de comic books del personaje Bloodshot de la compañía Valiant Comics. Esta actúa Vin Diesel, es el protagonista principal haciendo de Bloodshot, y básicamente pues cuenta la historia, ¿verdad?, de este Marine, Rick Garrison y su esposa, que fueron asesinados. Pero luego de que fueron asesinados, Ray despierta en un laboratorio rodeado por misteriosos científicos. Luego él descubre que fue parte de un experimento para, ¿verdad?, convertirlo en alguien que no puede morir. O sea, prácticamente lo hacen inmortal o indestructible con una tecnología usando como unos tipos de organismos microscópicos que lo regeneran. Pero luego pues obviamente se entera de que hay unas verdades que nos están diciendo, y él se revela con ellos, y es que entonces viene toda, ¿verdad?, la trama y la acción de esta película. Así eso salió los otros días. Eso puede caer como lo que estamos diciendo, que estrenó en el cine con Cuaron Copa cumplir. Pero eso no va ni dos meses que salió esa película. Sí, yo creo que estuvo en cartelera como una semana. Y tuvieron que tumbarla, pues fue cuando explotó lo del COVID. Luego se fueron en formato digital, ¿verdad? Video on demand en las casas. Y pues eventualmente pues ahora va a salir las versiones de Blu-ray, DVD y 4K. Por si les gustó, pues ya saben que tienen ahí otra opción, ¿verdad?, de mandarla a pedir y que la llegue a su casa y se la pueda disfrutar. Así que, GG. Bueno, y en el cine pues sigue la sequía cinematográfica. Todavía no hay avisos de estrenos ni nada, aparte de lo que estuvimos hablando ahorita a principio del podcast, la revolución que hay ahí con los cines y los estudios de las películas. Bueno, y una vez pues nada, verifiquen, ¿verdad?, en donde usted resida si hay servicios de películas on demand de algunas casas publicadoras. Verifique, ¿verdad?, para que por lo menos tenga algo para entretenerse en su hogar. Ya, hable con Gino. O si no, hablé con Shinobu. Bueno, y ahora sí, entonces vamos a continuar con nuestra agenda. Vamos entonces a pasar a la pregunta random. Pero antes, ¿lograron adivinar a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo? Si no, la misma pertenecía a Streets of Rage 2. Uy. Específicamente el stage del puente. Uy, es una de las canciones que más me gusta. Es de que tenemos el Streets of Rage Hype encendido, y de eso vamos a hablar ya mismo, en qué es la guía. Sí, señor, tremenda fiebre que tenemos. Sí, así que nada, vamos entonces con la pregunta random, y la misma lee como sigue. ¿Qué película te gustaría ver completamente reimaginada con un gender bend, pero que contrario al all female cast de Ghostbusters? ¿Entiendes que sí será exitosa? Bueno, fácil, fácil. Yo me iría con una historia donde Indiana Jones fuese chica. Anda. Esto, fuese chica con todos los capabilities de ser smart, de ser, de tener más o menos el mismo humor que Indiana Jones y todo. O sea, no, no se crean que, ah, eso ya existe. Tomb Raider, Enter Lara Croft. No, no, no, no, no. Lara Croft tiene su propia personalidad. Estoy hablando de que, así como, como en algún momento dado, Indiana Jones tuvo que hacerle frente a un tipo con una, tremenda habilidad en la espada, y él no tenía tiempo y se sacó la pistola y miró casi casi para la cámara rompiendo el wall, sin romperlo, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues no era la intención, pero he kind of did. Pues que así, algo así, ¿verdad? Esté esta chica, que tenga esa capacidad, que vaya resolviendo los acertijos del mundo, salvando a su papá que está secuestrado, etcétera, en la misma línea de Indiana Jones, pero una chica. Creo que sería exitosa, que no flopearía como lamentablemente fue el all female cast de los Ghostbusters. Pues déjame pensar así más o menos en qué línea podríamos tirarnos un gender bend. Fíjate, podría ser, okay. Yo podría tirarme un all female cast, haciendo un gender bend en las películas de los Expendables. Uy. Yo sé que sí, creo que fue en la tercera esta muchacha la que pelea MMA, que ya no es campeón y estuvo también en la Ronda Rousey. Ronda Rousey, pero fue ella nada más. Pero ustedes se imaginan un all-female cast de female badasses en Expendables, pero que sean mujeres. Sheena Warrior Princess. ¿Sabes? ¿Tú te imaginas? Red Sonja. Así, ese estilo. Lucy Liu en sus tiempos. ¿Quién más? Sigourney Weaver, como la líder. Como que lo que hizo Bruce Willis, pero Sigourney Weaver. Sí, sí. Como que la que coordina y qué sé yo qué. Entonces, en el caso de Arnold, que son los veteranos, pues te puedes traer de bien atrás de estas chicas de películas de los 80 que hacían de acción como las que tú mencionaste. Chyna O'Brien, podrías poner ahí también, deja ver otra que... Pues Brigitte Nielsen, podría salir ahí como que una de las mastermind, whatever, eso estaría cool. Estaría cool un all-female cast de veteranas y de jóvenes. Sería, que pongan a la aprieta esta. Yo creo que esa señora, yo creo que esa mujer tiene que, no sé si ha muerto, la que salía de la película de James Bond. ¿Cuál? Que la aprieta gigantesca esta que también salió en Red Sonja. Oh my god, sí, a diantre. Que tenía el recortito chévere. O sea, ella era una modelo, era modelo ella, si no me equivoco. Sí. Hace tiempo, no recuerdo el nombre, pero ya. Dame, decirte una aprieta elegante, cuando claro, estaba bien claro. Maquillada y bien vestida, impresionaba, entraba un cuartito del mundo, o sea, volteaba la cabeza. Claro, ese era el estereotipo de la belleza en los 80. Tener el sí, pelo así sí. Como que para arriba y kind of like llamar la atención con los bordes afeitados. Ella era un ícono, prácticamente un ícono caminante. Sí. Era tremendo, mano. Seguro, tremenda opción ahí para eso. Sí. ¿Sabes qué me pasa por la mente también? Sin ánimo de robarle a nadie la idea en el... en el mundo del cine. No, y en a la hora de contestar la pregunta, ¿verdad? En nuestras redes sociales, cuando salía, que de hecho pedimos disculpas que esta semana no pudimos publicar nada relacionado al podcast. Se me complicaron los días tanto de básicamente de todo lo que publicamos. El miércoles pasó algo, el jueves también, el viernes también, o sea, estuvo brutal esta semana. Pero me pasa por la mente, mano, un buen gender bend de James Bond. Que sea Jane Bond. Ya una mujer, señor, mano. Ya, it's time. James Bond igual que un personaje, you know, como la simple y sencillamente es el nombre, ¿me entiendes? Es el concepto. Uh-huh. So pueden trabajar una chica ahí, pero que sea, olvídate, super badass. Nice. Peor que él. Nice. Suena cool, eso me gusta. Sí, Eso está chévere. Así que nada, les invitamos a que comenten, ¿verdad?, su respuesta. Como dijo el compañero Yu, ¿verdad?, tratamos de publicar toda la semana la pregunta de Random allá en Facebook. Esperamos que esta semana podamos compartirla con ustedes y nos comenten, y muy gustosamente leeremos sus comentarios en nuestra próxima grabación del podcast. Así que muy buena esa preguntita. Bueno, ahora sí, nuestros queridos oyentes, vamos entonces a el tópico para esta semana, y esta semana toca Top 5. Y este Top 5 se me vino a la mente ahorita, cuando estaba preparando la agenda para este episodio, y se me vino a la mente porque estaba viendo una película, y de momento, ¡cling!, porque ya se va a caer el Top 5, y yo estaba todo el día de como que, ya lo que va a ser el Top 5, que va a ser el Top 5, y me puse a ver una película y se me prendió un bombillo. Así que hoy nuestro Top 5 se lo vamos a estar dedicando a Top 5 Movie Badasses. Uy. Y cuando decimos Movie Badasses, estamos hablando obviamente del personaje de la película, que son estos hombres o estas mujeres que no se quieren panar, que son unos duros en lo que hacen, no se encomiendan a nadie a la hora de hacer el trabajo, como se dice en inglés, a la hora de to get the job done. O sea, son personajes de pocas sonrisas, de pocos amigos, pero que hacen lo que tienen que hacer, ya sea para atrapar al malo o para conseguir lo que sea que estén buscando en los universos de estas películas que vamos a estar mencionando. Así que, Gio, ¿quieres comenzar? ¿Cómo hacemos? ¿Uno y uno? Ah, dale, vámonos un y uno. Esto está lo más nítido, gente, es que nosotros no vimos las listas de cada cual hasta que no preparamos la agenda. Y no repetimos, Corillo, no repetimos. Esto no es producción, no es postproducción. No. Es que en serio no repetimos. Cuando yo vi la lista de Alex, yo dije, oh my God, qué brutal. Porque en serio, tiene un listado muy interesante. Y de igual manera, esto cuando vi, como que, mira, no repetimos. ¡Qué salvaje! Esto planificando sale. So yeah, gente, sí, aquí voy a compartir con ustedes mi top 5. Pero no voy a ir en ningún orden particular. O sea, tengo un listado y de hecho tengo una mención honorífica para el final, pero voy a ir simplemente mencionando el listado, pero again, no está en 5, 4, 3, 2 y el más brutal, no, simplemente 5 aquí que yo los tengo todos empotrados en nos vamos uno, los tengo todos empotrados. Dale, pues. En mi standing de badasses, ¿okay? Así que tengo que mencionar, cuando hablamos de badasses para efectos de película, mano, The Bride de Kill Bill. Oh, o sea, my God. Uma Thurman se comió ese papel, esa historia le quedó salvaje a Quentin Tarantino. De verdad que esta película es otra cosa. Y la función de The Bride, ¿verdad? Y todo el desarrollo de la película, cómo va buscando venganza, el modo en que te cuentan la historia, la pelea con los 88. O sea, the crazy esa película está brutal. De que ahora mismo, todavía, y la película es bastante viejita, todavía tú la pones y la disfrutas a cabalidad. La forma en que te presenta el storytelling y el desarrollo de ella, particularmente ella, ¿verdad? Porque es lo que estamos tratando de resaltar en este Top 5. Ella es ruthless, ella es totalmente acertada en lo que hace. La escena del coffin cuando la entierran, oh my God, o sea, tú no esperarías que ella logre hacer lo que hace, esto simple y sencillamente, ¿verdad? Driven por venganza en su corazón, o sea, es otra cosa, de verdad que ella, por todo lo que pasa, toda la escalpiza que coge en un momento dado, y como quiera, you know, está ahí, está bien enfocada en su objetivo. The Bride tiene que estar aquí. Diablo. Sí, que de hecho eso está basado en un creo que es un anime de que salió primero, y de ahí entonces Quentin Tarantino se inspiraron en hacer el live action de la película basada en ese anime que se llama así mismo The Bride. Y aún así en la película se dan escenas en animation de la película. So, de verdad que esta gente, wow, a mí me encanta Kill Bill. La 1 es la más que me fascina. La música, como dice Gio, la cuestión de la historia de la venganza. Ella se llamaba, ¿cómo era? Beatrix Kiddo era el nombre de ella en la película. Beatrix Kiddo. Y su codename era Black Mamba. Y ella pertenecía al Deadly Viper Assassination Squad. Yes, yes. De hecho, hablando de Jane Bender, ellas eran todas female assassins. Solamente había un hombre y el líder, que era Bill. Que era este chamaco, Michael, ¿cómo era que se llama? Michael Madsen. Era el único varón en el equipo. Pero todas eran mujeres asesinas. O sea, y esa película tiene un cast súper brutal. Brutal, brutal, brutal. Pues, mano, me gusta. Esa mujer sí que es un... Y después, para acabar de chaval, Bill era David Carradine. Que para los que no sepan, David Carradine era el tipo responsable de que los niños estuvieran tirando caratazos en los 60 y los 70. Con la historia esta del Kung Fu y el pequeño Saltamontes. Kung Fu. O sea, pequeño Saltamontes. Eso estaba brutal. ¿De qué viene esa popular frase? Uh-huh. Eso estaba brutal. Y... pues, hermano, me gusta tu primera elección. Pues bueno, pues entonces yo tirar la mía. Pues la primera, yo me voy, ¿verdad? A mí me encantaban mucho las películas de los 80, específicamente películas que tienen que ver con policías, acción y todo esto. Y yo tenía que incluir aquí a nada menos y a nada más que al teniente Marion Cobretti, también conocido como Cobra, de la película que lleva el mismo nombre de su apodo. Esto fue protagonizado por Sylvester Stallone. Y esto era una película, básicamente, una película típica ochentosa de acción, en donde estaban esta organización de psicópatas que tenían un líder que le encantaba matar mujeres. Ellos creían que iban a dominar el mundo, ¿verdad? Ellos tenían esta organización que tenían personas hasta dentro de la policía, en posiciones de gobierno. Ellos estaban súper conectados. Pero se encontraron con el cura de su pueblo llamado Cobra. Y Cobra, pues, ellos son la enfermedad y Cobra es la cura. Como hace ese famous quote en la película. Y a mí me encanta ese personaje de Sylvester Stallone. Obviamente estaba en su prime, tipo joven, elegante, se le entendía lo que hablaba, y la película es no se le había muerto. No, de hecho, ahí es que en esa filmación conoce a Bridget Nielsen, que eventualmente se convirtió en una de sus esposas. Una Bridget Nielsen preciosa en ese entonces, y de verdad que súper buena. A mí me encanta porque el tipo no se ríe en toda la película, él no tiene casi prácticamente nada, él no habla mucho, él es simplemente matar los malos y vamos. Hombre de acción. O sea, un hombre de acción. No como surfing. Pero esa es mi primera. Tremendo, mano, tremendo. Yo me acuerdo de Cobra, esa icónica escena de cómo abre la película. O sea, si usted piensa que la película, pues qué sé yo, no lo va a convencer, esa escena del supermercado, mano, eso se quedó en mi ser por siempre, desde que pues obviamente se revela, brother. Otra cosa, muy buen choice. I don't talk to psychos. Mano, hablando de íconos de los 80, 90 y de películas de acción, mi listado de movie badass no puede estar completo sin John McClane de Die Hard. O sea, hello, Bruce Willis en este papel, cansado, está teniendo problemas matrimoniales, está molesto porque pues su esposa consigue un trabajo al otro lado de la nación, ¿no? Se tienen que mudar, están considerando toda esta vaina, la fiesta de Navidad, él está como que pues está bien, vamos a ir para allá para que, ¿verdad? Poder pasar tiempo con Holly. El tipo no le gustan los aviones, llega malhumorado, llega al sitio, ¿verdad? De la fiesta. Trata de hacer lo de la relajación que le comenta el idiota del avión, de no, mira, cuando llegues al cuarto, quítate las medias y, you know, estira con los pies, papi, 40 minutos después estás caminando sobre vidrio. O sea, ¿qué? No. Y a eso súmale el hecho de que está un policía experimentado, totalmente fuera de jurisdicción, haciendo lo que tiene que hacer por salvar a su esposa. Él realmente no le importa más nadie más que a su esposa. O sea, todo el resto de personas que se salvan es colateral positivo, pero él no estaba ahí por ello, you know. No. Es un tipo echado para adelante, es un tipo que no se rinde, es un tipo que, hello, le hubieran dado un tiro en los primeros 5 minutos de película si era un bobolón, you know. El tipo sabía lo que estaba haciendo y mantuvo la calma dentro de las circunstancias. Yippee-ki-yay, hello, o sea, icónico hasta más no poder. La maldita escena cowboy de amarrarse con la manga de los bomberos. De bomberos. Sí. La explosión después. No, hombre, no. Que le tira la silla con el C4. ¿Qué? No. Esa película estaba otra cosa. Más la interacción que tiene con el policía negro. Con el papá de Family Matters, a mí se me olvida el nombre de él. Ah, sí. Esto es algo que tú te quedas como que, wow, o sea, el tipo sin conocerlo, después como que, ah, mira, si eras tú. Y ni se diga, o sea, eso fue el nacimiento de John McClane. Después de eso han habido un montón de películas más, yo creo que hay 5 en total. Esto, sí, bueno, lamentablemente. Esto, porque la uno estuvo salvaje, la 2 fue jugar con fuego, pero kind of pasaba. La 3, irónicamente, me gustó ese comeback. Me gustó ese comeback porque tenía razón de ser. Sí, la 3 estuvo buena. Tenía razón de ser. Tenía como que, ok, nunca se trató necesariamente del hit. Era también conseguirlo a él. ¿Y por qué a él? Una venganza. Eso definitivamente es una figura icónica dentro de mi lista. No puede faltar John McClane. John Yippee-ki-yay, motherfucker, McClane. Chacho, no, esa película a mí me encanta. Y oye, yo te pregunto, ¿tú consideras a Die Hard una película de Navidad? Seguro que sí. Seguro que sí. Esa conversación la hemos tenido mi esposo y yo y la familia todas las Navidades, y ellos me aceptan como soy. Sí, ellos me aceptan como soy. Sí. Gente, si usted tiene esa película en DVD, Blu-ray, lo que sea, el 25 de diciembre tiene que poner esa película a tojendel en su sistema de entretenimiento y sentársela y disfrutársela. Se pone su ugly Christmas shirt, ¿verdad? De manga larga y se sienta a ver Die Hard. Haga eso como parte de su tradición. Como dato navideño curioso, esta película es una de las películas favoritas de mi mamá. Mi mamá y yo no compartimos el mismo gusto de película, y de paso, la misma razón por la cual a mí me gusta, tampoco la compartimos. A ella le gusta porque ella encontraba, o lo encuentra, guapísimo a Bruce Willis. Esto, en mi caso, es por toda la acción. Ella estaba ligando a Bruce Willis, claro, y yo disfrutando de la acción. Quiero hacerle esa salvedad. Pero ya, a mami le encantaba. Eso era un momento especial de Sparrow Wolfito y Doña Ilia con este que está aquí. Nice, super cool, mano. Pues mira, pues mi segundo badass en mi lista tengo aquí, ahora me voy con una chica, una de mis actrices favoritas de todos los tiempos, y estoy hablando nada más y nada menos que del personaje llamado Ellen Ripley. Va específicamente específicamente en la película de Aliens, protagonizado por la actoraza Sigourney Weaver. Tremendo choice, mano. Oh, sí, ustedes saben, ¿verdad? A mí me encanta todo lo que tenga que ver con Aliens, pero específicamente lo que le daba esa chispa, lo que le daba ese toque adicional allá afán de esta serie, era ella. Ellen Ripley era una persona, por lo menos en esta entrega, en la segunda entrega, y es un personaje que ya viene de un sufrimiento, de una agonía, ¿verdad? De estar casi cerca de la muerte, acechada por estas criaturas, estas alienígenas. Y en esta segunda entrega vemos una Ripley que, luego de convencerse ella misma que la única forma de vencer sus miedos es enfrentándolo, pues vemos una Ripley más determinada, más segura de ella misma, echó el miedo a un lado, enfrentó el miedo cara a cara, y de verdad que a mí me encantó su personificación en esta serie, en esta película, en este en particular, Aliens, de Sigourney Weaver. O sea, cómo olvidar el momento que ella decide ir a rescatar a la nena, a Newt, a sacarla directamente desde el nido de los aliens, armada hasta las narices. Ella se tiró sola. Y cómo olvidar cuando pelea con la reina alien en la nave, con el sistema de la grúa, que parecía prácticamente un mech suit, se puede decir. O sea, y como diría ese famous quote, o sea, get away from her, you. Esa icónica, de verdad que a mí, Ellen Ripley en la saga de Aliens, para mí fue un icono que hasta el sol de hoy nadie. Y si decidiesen hacer un remake, yo no sé. Bueno, y la cara de ella, la actuación de ella durante esa película, o sea, ella fue badass sin querer. Ella exacto, no era una soldado, ella no estaba enlistada. De hecho, a los soldados se los clava a los aliens, de una manera muy, muy peculiar en esta película. esto, que fue cuando pusieron la cámara a correr hacia ellos, en que estaba en los biombos rojos y toda la cosa, y tú veías como poco a poco iban muriendo cada uno de los Marines. Sin embargo, ella logra sobrevivir en Alien 1. También ella simplemente es una exploradora, ella no es no tiene un puesto de batalla como tal, pero logra sobrevivir. Y en esta segunda parte, por el amor que le tiene a Newt, es que se expone a todo eso y obviamente a sobrevivir. Pero ella se le ve en la cara el terror que tiene y la lucha por mantener la calma aún con las condiciones tan adversas que se le presentan en la película. Definitivamente es un pedazo de actuación por parte de Sigourney Weaver en esta película, y un muy buen choice tuyo, mano. De verdad que Ripley en la casa, válgame. Sí. Ella tenía, ¿verdad?, la cuestión del sentimiento hacia la nena. Obviamente ella, el tiempo que estuvo en el espacio, su hija, ella tiene una hija, y creció, envejeció y murió, ella no pudo ver a su hija, y pues por eso también le cogió como que el cariño a la nena, y por eso se tiró ahí a rescatar a Newt. Pero ya, para mí eso es uno de los badass moments más grandes del cine. Obligado que sí, obligado que sí. Yes. Mano, eso. Y mi lista continúa con otro badass. Y estoy hablando del señor Frank Du de Bloodsport. Jean-Claude Van Damme Frank en la casa. Obligado. Jean-Claude Van Damme hizo un montón de películas que a mí me encantan, con todo y lo malo que actúa, por la trama. A mí me encanta Cyborg, por ejemplo, que es una película que la trama, pues es debatible, eso que acaba de decir Nation, que es buena, o you know, porque es cheesy, buena, es cheesy buena, hasta cierto punto. Pero la actuación de Jean-Claude en esta película de Bloodsport, que actually estaba basada en quote unquote hechos reales, porque este Frank Du sí existió, como reclamaba que lo habían entrenado, y el tipo, tú sabes, hacía coreografías y toda la cosa. Eso está debatible todavía a estas alturas de la existencia. Sí. Eso está bien debatible. Sobre todo sin pruebas razonables. Exacto. Pero ya. Pero para nosotros existió. Existió y actually es Jean-Claude Van Damme. Para todos los efectos, había una cámara corriendo allí live, particularmente en la pelea contra Polo Young. Eso es pietaje real, fiel y fidedigno, intocable, intachable, innegable, y la madre que me diga que eso es embuste. Frank Du, o sea, el tipo estaba salvaje. En esa película, una vez más, es la venganza lo que mueve a Frank a hacer esa conexión con él mismo, encontrarse en ese viaje, ¿verdad?, enfrentándose a los enemigos en el comité, esta organización, este sindicato de peleas en el bajo mundo. Esto, en Hong Kong era eso, ¿verdad? ¿Qué se desarrolla? Me parece que sí. Sí. Esto en you know, los 80. Y, mano, de que, o sea, Jean-Claude haciendo el split, la icónica escena, que de hecho fue uno de nuestros N emotiva recientes, que, pues, Bolo Young lo ciega con el polvito blanco, esto, y él se queda ahí todo como que desesperado, y en un momento dado recupera la calma, recuerda el training que le dio el papá de su amigo cuando eran pequeños, bla bla bla, y toda la cosa, y obviamente es icónico, es parte de esas películas que sí tiene la trama, pero también te inspira, como que okay, no te quites, sigue para adelante, el soundtrack, o sea, Jean-Claude ahí metiendo puño, flexionando bíceps innecesariamente, pero marcando, o sea, olvídate. Tremenda. No puede faltar mi Frank Du de Bloodsport. A mí me encanta mucho Bloodsport. De hecho, gente, si usted nunca la ha visto, la película está disponible en Netflix en estos momentos. Uf. Así que pueden darse la vueltita por Netflix y la pueden revisitarla o verla por primera vez. La verdad que es un peliculón y obviamente les va a recordar mucho Mortal Kombat. Sí. Así que, pues bueno, seguimos por aquí. Mi tercer personaje en mi lista es otra chica, sorpresivamente. Uy. Otra chica, y esta vez me voy con una que hace poco reviví la película, ya la había visto, pero la están dando otra vez y me puse a verla porque es la que me encanta un montón, y estoy hablando nada más y nada menos que de Evelyn Salt, de la película Salt, protagonizada por Angelina Jolie. Y esta, pues básicamente, si no conocen la trama, rapidito, es un, ellos, o sea, Evelyn Salt es una agente que trabaja para la CIA, pero que lo que la CIA no sabe es que ella, cuando pequeña, fue secuestrada y entrenada en secreto en Rusia como doble agente y infiltrada cuando niños en Estados Unidos, para un día ser activados y utilizados como celdas, ¿verdad?, de para destruir los gobiernos desde adentro. O sea, eran como lo que se llaman como double agents, y ella era uno de esos agentes rusos entrenados. Ella sabe, o sea, ella está bien entrenada en hand to hand combat, manejo de armas, cómo desaparecerse, cómo cambiar su imagen, bueno, un montón de cosas. Y pero qué pasa, que lo que esta organización rusa, que el plan de ellos era desestabilizar el gobierno de Estados Unidos más asesinar al presidente actual de Rusia, lo que ellos no sabían es que ella se encariñó tanto, o sea, por la manera en cómo vivía acá en Estados Unidos. Ella conoció a un científico, se enamoró de él, tenía su buen trabajo y todo, ella le gustó la vida americana, y ella dejó a un lado ese secreto de ella. Cuando le reviven esto del pasado, que ella se ve obligada a huir y eventualmente a reencarnar ese personaje, ese segundo personaje de ella, que es Salt, ellos no saben que ella, pues básicamente, pues no es la misma, y los papeles se viran, y entonces ella es la que va detrás de los rusos. Ya está americanizada. No le salió. Está completamente americanizada. No le salió, exacto. Pero la película es muy buena. Una lástima que esa película no le hicieron una segunda parte, porque se prestaba fácil. La forma como termina, dice, diablo, esa película mandaba una segunda parte, pero los productores decidieron dejarla ahí y dejarlo a la imaginación. Para mí me encanta mucho Sol. La primera vez que yo la vi, yo como que, wow, o sea, no como que un concepto nuevo en esto de los double agents, pero es que Angelina Jolie siempre en estos papeles que ella ha hecho de acción, pues siempre trae como que ese toque especial de ella, ¿verdad? Detrás de estos personajes, y ese personaje de Salt a ella le cayó de show. O sea, le cayó brutal. A mí me encantó mucho esa película. Y como dato curioso, esa película tiene dos finales alternativos. Diablo, no sé si decirlo aquí porque, bueno, trata de decirle en código, por si acaso las personas no lo han visto. O mejor no lo diga. Al final, sugeriría que no lo diga. Bueno, al final, o sea, de los dos finales, matan a una persona en uno de los finales, en otro final no. Y fue por, o sea, decidieron cambiarlo porque estaba cerca de algo que pasó en Estados Unidos, y decidieron no tirar el final original, que era en donde matan a esa persona, para evitar repercusiones en las salas del cine, y se fueron por otro final más convencional. Tú sabes, pero sí, pero es muy buena, es muy interesante buena. Eso, man. No sabía ese dato del final alterno, me imagino qué es lo que pasó. O sea, ¿a qué es que te refieres, me imagino. Sí. Bueno, mano, Gigi por esa lista, ¿verdad? Esa adición a tu lista, definitivamente tremenda, Angelina Jolie en ese papel. Yo creo que vi esa película, me vi dos veces, porque no es muy nueva que digamos. Creo que está en Netflix, la vi dos veces, la he visto dos veces en toda mi vida. Pero Gigi, tremendo que incluiste dos chicas ahí. Bueno, mi próximo personaje es variable con otro, lo moví, dije que tenía una mención honorífica, no, pues ahora tengo dos. Pero es que me acabo de acordar de este personaje y dije, espérate, pero es que yo no puedo dejarlo fuera. Gente, y estoy hablando de Blade. Y particularmente Wesley Snipes. No es de la serie. Wesley Snipes. Gente, Wesley Snipes hizo un trabajo tan excepcional en esta película de Blade, que de hecho, es en quien, o en el papel, o en la película, en el pietaje, en la actuación, llámalo como usted lo quiera llamar, en el cual realmente descansa, en los hombros de quien descansa todo el maldito MCU, ¿ok? Antes de las películas de Blade, y son una trilogía, y vuelvo con como perro arrepentido repitiendo lo mismo, lamentablemente, porque la película 1 estuvo espectacular, la 2 mínimamente, la 3, oh God, ¿por qué? Bye. salvo dos o tres escenas. esto, la película de Blade, oh my god, o sea, Wesley Snipes se la comió haciendo escenas de espadas, trayendo el tema de los vampiros en tiempos modernos, siendo el Daywalker, el cazavampiros, o sea, le dio un toque nuevo a algo que estaba ya prácticamente pussified, if you will, porque en ese tiempo, en términos de cazavampiros y whatever, Buffy era lo que estaba reinando supremo. Y ustedes saben que eso estaba, aunque el show estaba nice, estaba watered down, no en términos de que, ah, porque era un show de nena, estás diciendo eso. No, no, no, es que era un show familiar, o sea, era un show en prime time, no podía ser más gory de lo que ya era y, you know, lo poquito que tenía. Pero con Blade, ellos regresaron a tener este greediness, esta sangre en pantalla. Esa escena de la discoteca que se prenden los sprinkles y es sangre lo que baja. Todavía yo pienso en esa escena y me da cosa. Y a mí no me da cosa ver sangre en persona. O sea, yo puedo ver un tajo sangrando, una persona, qué sé yo, que se le rompió un dedo y está sangrando incontrolablemente en vivo y no me pasa nada. Pero esa escena, hay algo al respecto. Yo creo que es que la tranquilidad de la gente, como siguen bailando y con el ritmo techno y como que no les importa, y se empiezan a relamber los vampiros, los efectos de esa película, cuando Blade rompe, ¿verdad? Con los vampiros, con la espada y se vuelve en ceniza ahí mismo. O sea, wow, o sea, Blade era Blade. El tipo estaba peleando a oscuras con gafas, similar a lo que mencionó Alex con su primer choice de Sylvester Stallone como Cobra. Blade nunca se ríe. Blade está en la del. Blade está haciendo lo que tiene que hacer y cómo lo hizo, holy. O sea, Blade está del cara. Y no lo podía dejar fuera de la lista, man. I'm sorry, pero no. No, Wesley Snipes se lo merece full blast como uno de los movie badasses choices, ¿verdad? Del tema de hoy. Claro, sí, cómo olvidar Blade. A mí me encanta mucho el universo de Blade. Estoy completamente de acuerdo contigo. La película 3, yo entiendo que eso no debió existir. Deberían haberlo dejado en la 1 y la 2, nada más. Pero sí, Blade es la bomba, de verdad. O sea, el tipo no se quería para nada. Y es como tú dices, este fue el hombre que innegablemente inició el MCU en el cine, porque para los que no saben, Blade es un personaje de Marvel. O sea, Blade está basado en un cómic del mismo nombre. Y ahí, ¿sabes? Para que vean que ya habían películas de superhéroes de Marvel en el cine y super buenas. Era un antihero. Sí. Antes de él, todas las películas de superhéroes habían sido como que, what? Hágase un search para que usted vea a lo que yo me refiero. De hecho, hay una de David Hasselhoff como Nick Fury. No estoy tripeando. O sea, es verdad. Eran un search de película que como que, what? Pero este tipo le devolvió, you know, el sense. La magia. Es lo que se supone que hagamos. Ok, vamos allá. Y lo de la sangre no era chiste, mano. Otra escena súper icónica. Cuando están reviviendo, creo que es a la mamá. Está en un cuarto totalmente blanco y está Deacon, que es la antítesis, que también se la comió. ¿Cómo era que se llamaba ese actor? Deacon Frost. Steven Dorff. Se la comió salvajemente. Haciendo el papel, era un cuarto blanco. Y la sangre, papi, tú la ves rodando rojita. O sea, no hubo miramiento con eso. Yeah, awesome. Tremenda, buena elección, mano. Tremenda elección. Bueno, vamos a continuar por aquí. Mi cuarto personaje en mi lista es que tiene que estar. Si un badass tiene que estar en una lista, lo digo, es Chuck Norris. Chuck Norris tiene que estar ahí. Okay, pero específicamente Chuck Norris interpretó muchos personajes en su carrera, ¿verdad? En el cine, pero uno en particular, que el tipo es un badass, no se ríe, le importa un pepino lo que opinen de él, es Lone Wolf McQuaid. La famosa película esta que era como un sheriff que vivía solo, arrinconado en la montaña. El tipo siempre estaba sucio. Parecía un toddler jugando con tierra. Sí, mano, él siempre, porque lo que pasa es que él era un sheriff de, era como, yo no sé si era border, como de estilo border patrol o algo así. Lo que pasa es que era, él era sheriff en Texas. Entonces En Texas, tú sabes que hay mucha ganadería, hay muchos territorios, no sabría decirle, desiertos. Aquí. Ah, espérate, mala mía. Sí. Exacto. Entonces, pues parece que la división de él era, pues, dar rondas preventivas en estas áreas áridas, retiradas de monte, de desierto. Y él siempre estaba sucio, él llegaba a la jefatura todo asqueroso, los jefes se lo decían y él le importaba un pepino, lo que agarraba era su cerveza y seguía caminando, no le importaba nada. Pero esa película, obviamente, pues fue una película policíaca de acción con Chuck Norris. Pero una cosa icónica de esta película es que en esta película, Chuck Norris, en el personaje de Lone Wolf McQuaid, se enfrenta, o el antagonista principal de esta película, es nada menos y nada más que David Carradine. O sea, vuelve a salir la figura de David Carradine, y lo irónico es que al final los dos se enfrentan en un combate de artes marciales. O sea, y eso en aquel tiempo, ya todo el mundo sabía quién era David Carradine, el background que él tenía. Ya todo el mundo sabe el background que tenía Chuck Norris. Y cuando viene esa escena que ponen esta música, esta música que va como creciendo, porque tú dices, ¡oh! O sea, Kung Fu contra Chuck Norris. Como que, ¡oh, esto? My God! Sí, o sea, un matchup para la historia. El hype era real. Sí, el hype era real. Pero la verdad que la película es muy buena, muy buena, muy buena. A mí me encantó. Una película obviamente ochentosa, ¿verdad? Tiene tratamiento ochentoso. Pero es bien buena, es bien buena. La camisa película a mí nunca se me olvida. Una de mis favoritas de él de todos los tiempos. Y como digo, en esta película era un sinónimo de un dirty badass, ¿ok? Un dirty badass, literal. Porque siempre estaba todo asqueroso. Pero ya, esa es mi cuarta selección. Tremendo, mano. Para mí, él, en sus papeles más icónicos que yo recuerde y que yo aprecio más, como... Dios mío, Murdoch era el de Missing Action. Braddock. El de Missing Action, Braddock. Como sí. Braddock. Yo lo recuerdo más como Braddock, Braddock que como Lone Wolf McQuaid. Pero Gigi, como tú dices, Chuck Norris ya tenía un pedigrí salvaje. Él salió en Enter the Dragon, peleando con Bruce Lee, en un momento dado, y eso, esa escena también era como que... En Enter the Dragon fue, ¿verdad? No fue Enter the Dragon, esa película... ¿Cómo que se llama? Pero sí era con Bruce Lee. Yo creo que esa película era... Oh my God, estoy buscando aquí el nombre. No sé si era The Game of Dead. Esa me suena. No, Way of the Dragon. Way of the Dragon, sí. Que también fue un momento icónico del cine, porque eran dos artistas marciales. Chuck Norris prácticamente era un chamaquito. Ajá, y sin bigote. Y escena, se veía súper raro. Sin bigote, pero con el pelo forrado, el pecho forrado de pelo. Y pelean brutal, la coreografía les quedó bestial, de verdad. Sí, me acuerdo más, pero me acuerdo más de Light. Pero ya, Gigi, por tu choice, obviamente, no podemos hablar de Badasses sin hablar de Chuck Norris. El hombre que tiene la cura del COVID en sus lágrimas. El problema es que ha hecho Norris no llora. Y está viejito ya. Está viejito ya. Bueno, mi próximo choice tiene que ser la amenaza de los criminales en Australia post-apocalíptica. Estoy hablando de Max Rockatansky. De Mad Max. Oh my God. The Road Warrior. Sea, loco, cuando yo vi esta película de Mad Max, a mí me voló la cabeza en mil cantos. O sea, Mad Max para mí es un personaje mega icónico. Estoy hablando particularmente de la actuación de Mel Gibson en el personaje. Uh-huh. Mel Gibson, para los que no sepan, Mad Max no es o no siempre fue este personaje. ¿Verdad? Podríamos describirlo como sucio en términos de su apariencia, este personaje desconectado, con un ojo apagadito, este personaje loco, porque de verdad que tenía esa función de hacer honor a su nombre o a su rumor de nombre de ser el loco Max. Él era un hombre de familia en la primera película, y yo me expuse a ver Mad Max luego de que vi Mad Max Beyond Thunderdome. Mad Max Beyond Thunderdome fue la primera que yo vi. Y después seguí investigando y dije, espérate, no, es que hay más películas de esto, ¿qué? Que actually esto tiene un backstory. Vamos para allá. Esto, el tipo era policía, un hombre de familia, lo hacen añicos, le matan la familia. O sea, el tipo tiene razón y pico para ser un loco. La interpretación en términos de estar loco, de las escenas de loco, de los episodios tal vez esquizofrénicos o lo que sea que quisieron representar, sí me parecen más magistrales en la nueva entrega. Pero es como estaba hablando con Alex fuera de la grabación, si tengo que seleccionar un Max Rockatansky versus otro, me voy con Mel Gibson versus Matt Hardy. Matt Hardy es que se llama él, ¿verdad? Hardy. I mean, Tom Hardy. Estaba diciendo el nombre del luchador. Tom Hardy. Simple y sencillamente porque yo entiendo, y no sé si ustedes también, sin restarle méritos a la película porque me encanta, pero esta película de Mad Max Fury Road, que fue la última, fue más bien un espacio para que se desarrollara el personaje de Furiosa, de la chica. Mad Max sí tuvo acción y whatever, pero corrió más como un personaje secundario. Y si no había escuchado algo así, una propuesta como la que le estoy haciendo, véala nuevamente con eso en mente y desmiéntame. Pero las Mad Max originales, válgame, Mel Gibson se la comió de principio a fin. El tipo actuando una vez más, tenía todos los odds en su contra. En un futuro post apocalíptico donde es el survival of the fittest, el tipo le metía caliente a hacer lo que tenía que hacer, y no dejaba que las circunstancias y ni siquiera exponerse a peligro lo desanimara de hacer lo que él entendía que era correcto. Era un tipo de honor. Eso es algo que a mí me encantaba. Ni hablar del tema post apocalíptico, de los carros, de la escasez de gasolina, de todo este revolú que siempre ha estado en la mente de los productores y de los escritores hollywoodenses. Siempre me gustó ese guerrero de la carretera, el Road Warrior, y todo el lure que hay detrás de Max Rockatansky. Tremendo badass. Ya lo sé, a mí me encantaba mucho, por lo menos esa primera interpretación de ese personaje de Mad Max. Esa película es bien oscura en el sentido de cómo un hombre cambia, ¿verdad? Cuando se mete con su familia y como un hombre de ley y orden y de justicia se puede convertir básicamente en una personalidad oscura, o sea, que no regard for life, pero con tal de vengar a su familia, pues está dispuesto a llegar a esos extremos. La que es muy buena. Y Mad Max y Thunderdome tiene sus momentos buenos también. Rogue Warrior también tiene su momento chévere. Así que, nada. Bueno, voy con mi último personaje, ¿verdad? Mi top badass aquí en mi top 5. Y voy a cerrar mi lista con nada más y nada menos que el señor, el Major Alan Dutch, o el Mayor Alan Dutch, de la película Predator. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Get to the chopper. Get to the chopper. Aquí tenemos un Arnold en su prime, ¿verdad? Artista de Hollywood, películas de acción, tipo fornido, ¿verdad? Que el papel, yo creo que ha sido uno de los mejores roles que se han podido hacer, ¿verdad? Que se han podido personificar por una película. Yo creo que Arnold cayó en esta película como anillo al dedo. Y de verdad que él para mí es un badass, porque a pesar de todo lo que están pasando, a pesar de que están peleando contra un enemigo que prácticamente no pueden ver, pero que saben que está ahí, y la forma como él prácticamente es el último que queda, aparte de la chica que sobrevive con ellos, él decide, él no sabe lo que se está enfrentando, y él decide enfrentar a esta criatura sin conocer nada, sin saber si sabe que sangra, pero él dice, contra, pero yo tendré los recursos para yo derrotarla. Y esa última batalla contra el Predator es una secuencia extremadamente icónica, con palos afilados y trampas estilo vamos a cazar una bestia, Boy Scout. Sí, y de verdad que él, como quiera, se va a las manos con este aparato de criatura. O sea, le tira sus bimbazos, pero obviamente el Predator es mucho más fuerte que él, aún así, pues va para adelante. Pero para mí, yo considero que Dutch en esta película es tremendo, tremendo badass. De hecho, todo el escuadrón, todo ese escuadrón que va en esta película de Predator, ¿verdad? Que son contratados para este trabajo, mano, estos tipos son un chorro de badasses. O sea, los tipos no se encomiendan a nadie. Pasa que el Predator, pues obviamente lo fue cazando uno a uno, pero todos eran unos hijos de su madre. Predator es tu papá. Hay que aceptarlo. Pero al fin, exacto, tu papá hasta el final caño, pues, le hizo un truquito ahí, lo engañó y tú sabes, pero Predator es tu papá donde quiera que se pare. Sí. Pero ya, definitivamente este tiene y de que acuerdo, estar. Y de acuerdo al lure de los Predator, o sea, aquí. Sin temor a equivocarnos, Dutch tiene que dar gracias, o Dutch tiene que dar gracias a que el Yautja que andaba por ahí suelto era un Yautja menor, o sea, no era de estos de la jerarquía grande. Era un low tier. Sí, porque si llega a ser un guerrero clase A, para empezar que era casi dos veces el tamaño del que estaba suelto en la selva, no iba a poder con él, no iba a poder con él, no hay break. Así que dé gracias a Dios o en lo que sea que él crea. Que eso fue lo que le tocó, ¿sabes? Esto era una probadita, un entremés. Y oficialmente acabamos la lista, pero como dije, tenía dos menciones honoríficas. Rapidito. Sí. No puedo dejarlo simplemente en cinco y no darle un nod a Snake Plissken de Escape from New York y Escape from LA. Esto fue interpretada por Kurt Russell. Déjame Escape from New York. Que te deje. Sí, porque Escape from LA como que... A mí me gustaron las dos, fíjate, me gustaron las dos y en las dos... Vamos a ser fiel. Esa escena no, chicos. Maldita sea. Pero lo que es la el desarrollo del personaje, el modo en el que él en serio no le importa nada, coge de idiota al presidente dos veces. O sea, el tipo, tú me vas a dar un holograma, está bien, yo lo voy a usar cuando yo quiera. Aquí está. Pónganlo bajo arresto, esto que sí lo otro. Este es el que vas a arrestar tú. O sea, esa escena nada más se merece una mención honorífica acá en estos Five Movie Badasses. Y por último, mano, el mariachi de Desperado. Este fue interpretado por Antonio Banderas. El tipo estaba en el lugar equivocado donde, ¿verdad?, no tenía que estar. Y de hecho, el mariachi que sale en Desperado, la película se llama Desperado, vendría siendo una secuela, quote unquote, a la película que se llama El Mariachi. Lo que pasa es que pues eventualmente consigue Antonio Banderas, que es un actor un poco más renombrado, le ponen filtros a la película, consiguen a Salma Hayek y bla bla y elaboran. Pero lo que el lure detrás del mariachi, o sea, que él estuvo en un lugar equivocado donde no necesariamente tenía que estar, le embaratan las manos, que era el medio que él tenía para ganarse la vida tocando la guitarra, y de ahí entonces su sed de venganza. O sea, antes de todo el Kung Fu, que obviamente, y vi la lista de Alex y no vi a John Wick, yo no puse a John Wick tampoco porque es que se cae de la mata. John Wick también vendría siendo un tremendo movie badass. Pero todo ese Kung Fu que sabe John Wick, lo sabe por gente como el mariachi. O sea, por eso, por lo menos yo decidí no ponerlo en la lista, porque era como que, obvio que está ahí. No. Queríamos darle a ustedes un disfrute, ¿verdad? De Deep In Our Minds, que es lo que teníamos. Y eso es lo que parimos, gente. Así que esperamos que hayan disfrutado. Alex, eso no los podía dejar fuera. ¿Hay alguno que tú no puedas dejar fuera? Que tengas que poner así rapidito. Rapidito, bueno, por lo menos esos adicionales que tú pusiste ahí están buenos, o sea, están bien, o sea, son kind perfectos. Dejar si puedo pensar, la personificación de Sylvester Stallone como Rambo, pero como Rambo en First Blood. Okay, la 1, o sea, bueno, sí, la 1. Y First Blood es la serie, sí. Que obviamente el tipo que simplemente quiere llegar a la casa del amigo, y lo cual ya empezaron a prejuiciar con él y qué sé yo qué, y cuando el tipo decide desatar la furia, papi, se reventó el pueblo, mano. De verdad que Rambo también es una personificación de un buen badass en películas de acción, ¿verdad? Yo diría First Blood y Rambo para mí son las mejores. Rambo 3 tiene su momento, está más o menos, pero déjame con First Blood la y Rambo. La del helicóptero y la flecha. Más nada te voy a decir. Con eso se la ganó. No, Rambo era tremendo. Él se echa pólvora para cauterizarse. No, papá. Ya. No. Rambo se la sabía deja todo, eso, papá. Deja eso, no lo hagan, no. El tipo lo haga todavía. Yo viendo la película ahora y yo hago. Porque es que es inevitable. A mí me da mucha lástima el final de la de First Blood cuando llega el coronel del ¿cómo es que se llama el coronel Ahora no parece. Sí, pero sé de quién habla, que llega a la cueva y empieza como que a desahogarse, a llorar, que empieza a recordar todos los amigos de él que habían muerto en la guerra, que el único amigo que le quedaba era ese que le iba a ver y murió de cáncer y no pudo llegar a tiempo, y él desahogándose, que él simplemente lo que quería era su casa, él no quería problema. Pero lo provocaron y qué sé yo qué, y él ahí llorando. De hecho, cuando todo el mundo lo vio, como que ¡oh! Ese es el tipo, ese fue el tipo que acabó con medio pueblo y con toda la policía. Para que chaven con él. Para que fastidien. Y mano. Pues bueno, gente, hasta aquí nuestro top 5. De verdad que nos extendimos un poquito, pero es que de verdad que yo sabía que este temita iba a estar. Iba a estar de altura, iba a estar bueno. Así que nuestros queridos oyentes les invitamos a que compartan con ustedes una vez el podcast esté publicado. Si quieren comentar su top 5 para esta semana, pues les invitamos a que lo hagan. Y como siempre decimos, pues muy gustosamente le leeremos sus comentarios o su listita aquí en el próximo podcast. Bueno, ya estamos llegando al final, pero obviamente no nos podemos ir de aquí sin... ¿verdad? Comentar con ustedes qué es la que hay. Yo voy a comenzar yo, porque mi lista es bastante cortita. Estaba jugando Super Mario Maker 2. específicamente un nivel que hizo mi compañero aquí de nivel escondido, el señor Sparrowwolf. ¿Verdad? Un nivel inspirado en los siete pecados cardinales, la serie animada. Que el hombre está bien juqueado con esa serie. Lo único que tengo que decir es malita sea esa última parte del level. Yo la primera vez que lo jugué, que llegaba ahí, yo me di cuenta de algo, porque obviamente el level tiene una condición innata para tú lidiarlo, y cuando yo estaba en una surfing, yo decía, pero coño, surfing no está honrando el la condición del level, o sea, él no la está honrando. Entonces, yo me pongo a jugarlo y yo le comento por acá en privado, yo me di cuenta de algo. Esto, tengo que hacer esto allí, y me dice, bueno, eso te ayudaría. Pero go for it. Porque yo decía, contra, pues mira, pues en un momento dado sí te ayuda, pero es que esa parte está bien, bien chabona, es como que una plataforma de movimiento, abajo está Bowser Jr. también vacilando, no tienes dónde caminar porque todo el piso es espina. Pero el level está bueno, honestamente, el level está gracias, bueno, amigo. Está retante, pero sí, esa parte de del elevador hay que estar como que bien concentrated, ver bien los movimientos de lo que necesitas, no voy a dar spoilers, de lo que necesitas para pasarla de esto y posicionarte en el lugar correcto y puedes pasar, porque del elemento hay muchos, o sea, tú puedes agarrar otro más adelante. Pero sí, pero el level está bueno. O sea, yo entiendo, no entiendo lo que hablamos al principio, esos comentarios de, porque honestamente yo no le veo ningún tipo de desorganización al nivel. Yo tampoco, mano. No, al contrario, todo el mundo que lo ha jugado me ha dicho, está difícil, Conco, pero está bueno. Pues claro, sí, está bien. Y es lo que yo esperaría, porque no es el primero que hago. Si tú me dices eso del primer nivel que yo hice, pues está bien, te la creo. Pero ya a estas alturas, I kind of did it on purpose, ¿me entiendes? I did it on purpose. Por ejemplo, hablar de Wendy Koopa en ese nivel. Yo puse a Wendy Koopa ahí porque imagínate pasar lo que tienes que pasar por debajo de Wendy Koopa con otro que tenga la capacidad de con el cetro tirar el rayo y que traspase el piso. Yo puse a Wendy porque yo sabía que Wendy no traspasaba, o sea, no fue al garete. Fue actually bastante planificado, diría yo. Sí. No, pero overall el level está bueno, o sea, el level está bueno, tiene su dificultad porque no vamos a decir que no, pero Gio pues fue bastante generoso en poner unos elementos que te ayudan a vencer a estos pecados cardinales de una forma bastante rápida. Yo comenté, si yo no hubiese visto a Surfing coger esos elementos, yo no sabía que esos elementos estaban ahí, y aún así Surfing tampoco sabía, Surfing lo ayudó por eso. Lo sugirió, mira, búscate tal cosa por ahí. Porque eso es algo que yo he visto que ponen, en otros niveles. Que ponerme ha compartido varias sesiones de juego de youtubers. Y de ahí entonces yo me nutro con varias ideas. Y yo digo, ah, pues mira, está bueno. Sí, sí. Pero denle un try, gente. Denle un try. Busquen el nivel de Sparrowwolf. De la que está súper, súper bueno. Ya vi Oscar lo pasó. Hasta luego que vi Oscar lo ha pasado. y Gio porque lo hizo. Pero está brutal. Tuve una, prácticamente una transmisión completa en ese nivel, sea la madre. Pero yo voy a mí, yo lo voy a pasar. Yo lo voy a pasar. Sí. Aparte de eso, pues he seguido con el culto de Animal Crossing. Específicamente hoy estuve jugando porque básicamente arrancó el mes de mayo y ahora pues el periodo en el juego cambia. Ahora hay nuevos animales, nuevos insectos, tienes oportunidad de pescar nuevos peces que no habías pescado anteriormente. Ahora llueve más en las islas. Había un evento que de mayo que te dan un ticket, un ticket de avión, tú vuelas a una isla misteriosa y es básicamente tienes que hacer como un maze natural, entonces tú vas encontrando premisitos y cosas, tienes que descifrar por dónde tienes que ir, tienes que ver cómo manejar los obstáculos, si te comes una fruta no te la comes. Yo lo hice hoy, está super cool. Hubiese gustado que uno lo pudiera repetir cuantas veces uno quisiera, pero lamentablemente es una vez, ya fuiste y no tienes que regresar más. Eso ya es una lástima que no se presta para replay, pero overall sigo con la religión de Animal Crossing para arriba y abajo. Y por último, esta semana estuve estrenando como parte de lo que fue una noche histórica acá en el canal de Twitch de nosotros de Nivel Escondido. Estamos grabando hoy sábado ya / domingo, pues el viernes en la noche estuvimos celebrando el Bacalao Speedrunning League edición especial, en donde estuvimos estrenando Streets of Rage 4, en donde pues habían dos equipos, los equipos fueron seleccionados por ruleta, no sabíamos con quién íbamos a estar pareados. Entonces pues en un equipo, el equipo A, pues estuvo Surfing Boy y Josian PR. En el equipo B pues estuvo Sparrow y yo. De casualidad, el Team Nivel Escondido contra Team Escuelita. Y estuvimos metiéndole a Streets of Rage. Antes del evento yo estuve jugando un ratito acá aparte. Yo llegué hasta el tercer boss solo, jugándolo en normal obviamente. Y overall el juego está bestial. O sea, es un mega viaje a la era dorada de lo que eran los géneros de beat'em ups, ¿verdad? En las consolas, específicamente la serie de Streets of Rage, que para muchos es una de las mejores series beat'em ups que salió para consola ever. Buenas mecánicas, buena música. Este juego trajo todo eso y más. Trajo buena música, trajo buenas mecánicas de combate. Ahora hay combos, ahora hay ataques especiales. Los supers ahora no son, o sea, los supers son generados por cada personaje. Los visuales del juego se ven super chulos, la música está fuera de liga. Hay unos cuantos stages que te remontan a algunos de los episodios anteriores de Streets of Rage. Regresan personajes de otras entregas de la serie. Hay nuevos enemigos, regresan enemigos clásicos también, pero obviamente remasterizados a esta época. Mano, de verdad, y luego sigue la historia, sí, no es una historia nueva, está todo conectado, las menciones en el background, mano, de verdad que el juego está bestial. Yo lo estoy jugando solo, pero co-op es que, o sea, en co-op es que está el party, en co-op es que está la diversión de este juego. O sea, me gustaron las mejoras que hicieron con los controles. Usted tiene un botón dedicado para recoger las cosas, no es como antes que era con el mismo botón de ataque. Y si por ejemplo usted había una manzana, un pollito, usted no quería cogerlo porque se sentía que la vida que tenía era suficiente para matar a los enemigos y después llenarse la vida, ahora puede hacerlo tranquilo porque ahora apretando el botón de ataque no va a coger ningún ítem del suelo. Hay un botón específicamente para eso. Puedes apagar el Friendly Fire. Eso es muy muy interesante. Sí. Antes no había ese break. Sí. Y si usted había tirado una pata y su amigo estaba al frente, pues se llevó la pata a él o ella. Se fastidió. Uh-huh. Sí. Eso era una chavienda, porque a veces uno estaba bajito de vida y no me des. ¡A la mía! ¡Game over por tu culpa! ¡Hacia la madre! Game over, pero en esa época el game over, el continuo, pues tú seguías ahí mismo. Ahora no. Ahora game over. Tienes que esperar que tu amigo pase el stage para que tú puedas regresar al combate. Si no, es game over para ambos y a empezar el stage. Nuevamente, no hay checkpoints. Okay. No hay checkpoints. Pero está bueno, está bueno. Yo jugué con Gio, llegamos hasta... ¿Qué level fue Gio? Hasta el level 10. Anoche. Hasta el 11. Ajá. Hasta el avión. Hasta el 11, ok. Sí, un saludo al elevador que se convirtió en nuestro papá anoche. Entre el elevador y Max, hicieron un hijo. Sea, tío. Mano. En resumen, yo y Gio estábamos atrás en la carrera por segundos. El otro equipo, en un momento dado, tuvieron un game over y ahí nosotros sacamos ventaja prácticamente de un level completo. 6 minutos, 7 minutos, una cosa. O sea, así. Llevamos una ventaja brutal, mano, hasta que llegamos al bendito nivel donde, porque estos huecos siempre tienen que tener un elevador. Llegamos hasta el bendito elevador, mano, el elevador ese nos troleó. O sea, primero nos trolearon los tipos con los trajes de judo, que no estábamos dominando bien la técnica. Después, a la tarde, fue que entonces entendimos la mecánica de los tipos y entonces empezamos a dominar los tipos. Pero esos tipos nos estaban quitando vida y cuando llegábamos al ascensor perdíamos vida. Cuando ya eventualmente llegamos al boss, llegamos con la vida cero. Y mínimo en este juego, yo me he dado cuenta que para tú poder hacer un buen trabajo con un boss, tienes que mínimo llegar con la vida actual y por lo menos una vida extra. Ahora que hay un clutch como con Shiva. Exacto. Un clutchito así con Shiva. Pero sí, yo creo que es la única forma que puedes como que tener un buen fighting chance con algunos de los bosses. Porque hay unos bosses que son bastante llevaderos, hay otros que son medios pillos. Otros que son medios pillos por las mecánicas que tienen. Pero, mano, me gustó. Voy a seguirlo jugando así de noche, tranquilito, acá calladito. Porque de verdad que es un banquete para los que nos encanta Streets of Rage. Y es como un jueguito para uno, mira, disfrutárselo en una cámara con sus headphones, para disfrutarse la musiquita y aprender nuevos combos y qué sé yo qué. Y si tiene un pana, meterle online. Porque de verdad que el juego está súper, súper nice. Y un juego que lleva mucho tiempo esperando. Ahora mismo está en $25. Yo honestamente no lo considero tan caro para lo que es y todas las cosas que tú puedes desbloquear. O sea, tú puedes desbloquear hasta los personajes clásicos del 1 y del 2. Y del 3 me parece también, ¿verdad? Que puedes desbloquear personajes. O sea, más los modos que tiene un boss rush, tiene un ataque de tiempo, tiene un arcade mode, tiene couch co-op de hasta 4 personas, tiene online co-op de hasta 2 por ahora. Yo espero que eventualmente sea una realidad que haya un online co-op de 4. Eso estaría salvaje. Me encanta el modo en que el juego se ajusta. Poco a poco, pero voy a elaborar de eso más luego, porque yo también lo tengo obviamente en el que es la que hay. No quiero interrumpir a Alex. No, dale, no, yo por lo menos de mi parte eso es lo que estaba haciendo. Soy yo, si quieres continuar por ahí, pues más de Streets of Rage 4, ¿verdad? Básicamente dale. Lo mismo que ha dicho Alex, el juego yo estoy súper encantado con él. Contrario a Alex, ¿verdad? Que aparte logró jugar como hasta el tercer, cuarto nivel. El día que salió, por la noche, cuadré con Surfing y le metimos hasta el final. Nos fuimos en Normal, no apagamos lo de los cantazos, así que cogimos cantazos de parte y parte a medida que íbamos avanzando en el juego. El clutch, esa primera noche se la tiró Surfing. A mí el ascensor me violó también la noche anterior. Morí miserablemente. El ascensor es bien difícil, gente, porque se abren dos secciones. So, usted está vulnerable a que lo lancen. Entonces, cuando te lanzan, se te va la mitad de la vida. Y si tienes mitad de vida ya, pues se te va la vida completa. Y entonces bajas de 2 a 1, de 1 a 0, de 0 a nada. Surfing llega solo a pelear con Max. Y, ¿verdad? Un mini spoiler ahí. Max era uno de los compañeros del juego en entregas anteriores. Y, pues, nada, la pelea es bastante intensa. Pero me doy cuenta que cuando Surfing está peleando con él, logra hacer un spam y hace el clutch, pero lo hace solo. Es decir, estaba él versus Max. No había nadie más en la pantalla. Cuando Alex y yo estamos jugando, que llegamos a Max por primera vez, sí, si bien es cierto con vida cero, pero los dos, de momento en el ring, hay más gente. Y yo, wait a minute. De igual manera me di cuenta en Shiva cuando dije lo del clutch. Alex murió en esa batalla, murió bastante cerca de que ya lo que le faltaba era la estocada final, y a mí me soplaban y me moría, pero logré dársela, pero los enemigos, como que los que habían en pantalla, se mantuvieron either despegados o no volvieron a salir. ¿Qué les quiero decir con esto? Y lo comencé a mencionar, el balance que hace el juego. Se da cuenta, si usted está solo, aunque está jugando co-op, si está solo, no te va a tratar como si hubieran dos personas jugando. Me imagino que será lo mismo si juegas tres o juegan cuatro en el couch co-op, tiene que ser bien hectic tener a múltiples enemigos en pantalla. El juego está salvaje. A mí me transportó directamente a mi infancia y me encanta el feeling y más aún la oportunidad de poderlo jugar con mi hermanazo el Surfing Boy. La verdad que lo acabamos y lo disfrutamos de rabo a cabo. Estuve jugando también Super Mario Maker 2, esto, creando niveles y pues, probando una cosita aquí y otra allá, pero esencialmente dándole amor a ese nivel, porque se suponía que Surfy lo jugara el martes durante su transmisión. Lamentablemente yo encontré unos bugs en el nivel que me impidieron entregar el nivel, es decir, subirlo rápidamente, cosa de que Surfing lograra trabajarlo ¿verdad? Adecuadamente y pues eventualmente se lo di, pero faltándole, qué sé yo, como una hora de stream nada más, no pude bregar con entregarlo pues más temprano que eso. Y pues nada, ¿verdad? Al fin y al cabo lo logramos entregar y pues ahí vamos. Como ya ustedes escuchan, Alex lo está disfrutando muchísimo. Si ustedes lo quieren jugar, déjenlo saber para entregarles el código, si es que no me encuentran por ahí en los niveles que Alex le ha dado, ¿verdad? Que no, para que puedan seguir la acción. En términos de Rocket League, he estado jugando también siempre que tengo oportunidad, pasándola bien, subiendo y bajando de rango, esto, y haciendo lo propio para mantenernos pertinentes en el juego. Y en términos de cosas que he visto, terminé de ver Jack Ryan, particularmente Jack Ryan, el último episodio de Seven Deadly Sins. No sé si lo mencioné en el último podcast o no, si lo mencioné discúlpenme, pero quería aclarar, ¿verdad?, que ya terminé de ver todo el pietaje que había disponible en Netflix. Esto, Jack Ryan, vi la segunda temporada, que era lo que estaba viendo, y comenzamos a ver anoche Extraction, pero se quedó a mitad porque mi nena se levantó, o la dejamos ahí. Va regular, no va tan espectacular como varias personas lo están haciendo ver en social media, por lo menos desde mi perspectiva. Está entretenida, pero it's not all that. Pero ya, ese es el que es la que hay conmigo, así que ya. Yeah. GG, mano, excelente. No, Streets of Rage está en la madre, gente, está en la madre. Y una nota adicional, esta semana pasada nosotros estuvimos celebrando nuestro aniversario, ¿verdad?, de nuestro canal de Twitch. Cuarto aniversario, y estuvimos haciendo una serie de sorteos durante todos los días. El compañero Sparrow pues se tiró ahí una sorpresa, y Sparrow regaló un código. O sea, va a estar regalando, se sorteó un código para el juego de Streets of Rage 4. Quien se lo ganó fue nuestro, ¿verdad?, compañero de Extra Life y amigo acá de la comunidad, el Cautaino. Se llevó ese código, así que Gio pues estuvo comunicando con él, ¿verdad?, para hacerle llegar el código de su plataforma de predilección. Y fueron 120 pesitos que se fueron esta semana, ¿verdad? 120, 100, solo para de fueron 140. 140 más sumale 140 pesitos que se fueron. Lo de Streets of Rage. 140, 160. 160, bueno, 170, porque el juego vale 30 pesos. 170. Para 170, ustedes, gente. Así de mucho los queremos. Duro. No, fue una semana bien buena, ¿verdad? Que la pasamos súper bien. Yo estuve jugando juegos de party. Se hicieron estos eventos especiales. De verdad que todas las transmisiones Gio estuvo haciendo. Estuvimos los cuatro jinetes jugando Modern Warfare. ¿Qué más? Jugamos Crash Team Racing, sí, Choice Chamber, Jackbox Party Pack, que también se dieron súper bueno. En fin, de verdad, todas las transmisiones estuvieron excelentes, ¿verdad? Estamos bien agradecidos de todo ese apoyo que nos brindaron durante esta semana pasada. De verdad que cuatro años de mucha diversión y de mucho crecimiento como comunidad y como familia. De verdad que la pasamos espectacular y vienen más cosas por ahí. Ya estamos ya llegando a ese número mágico de 1000 transmisiones ininterrumpidas en Twitch. Y ya estamos cuadrando para hacer algo para ustedes, ¿verdad? Algún evento especial o algo para conmemorar esas 1000 transmisiones ininterrumpidas en el canal de Twitch. Así que uy. Pendiente a eso. También vienen por ahí Bacalao Mania. Bueno, vienen un montón de cosas brutales para ustedes. Y esta semana, aprovechando rapidito, esta semana anunciaron un cambio, ¿verdad?, en la programación. Esta semana hay Switch, Alex está domingo y lunes, ¿verdad? Normal, pero el martes quien viene es Gatorejo. Viene con una edición especial del Bacalao Fight Club, Chaos Reaper. Esta noche. Metaverse PR, exactamente. Noche de publicación de podcast. Viene por ahí con ese enfrentamiento en Mortal Kombat 11. El miércoles, mañana, en el mismo canal, Alex Nation trae la acción. Yo voy a estar con él también, narrándola junto a él y a todos los que se den cita ahí, vacilando. ¿Por qué? Porque viene Chamaco 09 y Surfing Boy en un enfrentamiento especial en un Bacalao Speedrunning League de Sekiro. Shadows Die Twice. Los odds están altos. Yo estoy asustado. Wow. A mí, yo lo dije ahorita en el stream en vivo, Surfing usualmente come callao, usualmente siempre tiene algo debajo de la manga. Trata de hacerse el más pensuaco y a la hora de la verdad me... Y sorprende, mete un sorprende. Clutch, así que cualquier cosa puede pasar. La ruta fue revelada. Ya. Por una lloradera de Chamaco 09, ya me tenía hasta los huevos. Así que le compartí la ruta justo a Chamaco y a Surfing Boy en un stream de surfing. Estaban los dos ahí participando y eventualmente ya la ruta es de dominio público, está en nuestro Discord. Así que si usted quiere saber qué ruta van a tomar los muchachos, puede ir estudiando, etcétera. Así que esa es la que hay. Y el sábado lo que hay es live podcast. Así que los esperamos en el canal. Mucha acción de la buena en nuestro canal esta semana para ustedes. Sí, seguimos trayendo cositas chéveres para nuestra gran comunidad. Bueno, dicho esto, vamos entonces a pasar a el cierre para el podcast de esta semana. Gente, no olviden que una vez nuestro podcast está disponible, nos pueden escuchar a través de diferentes plataformas de audio digital, entre ellas se encuentran Apple Podcasts, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También nos pueden encontrar en diferentes redes sociales, tales como Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y no olviden nuestro itinerario de Twitch. Como ya habíamos mencionado, estamos en vivo los 7 días de la semana. Los domingos, lunes y miércoles me encuentran a mí, Alex Nation, desde las 8 de la noche. Los martes y los sábados está el compañero Sparwolf desde las 10 de la noche y el compañero Gato Nejo está los jueves y los viernes también desde las 10 de la noche. También les recordamos que aún pueden adquirir nuestra mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía, que como ya Gio anunció en varios directos, estamos trabajando con unos nuevos diseños, unos nuevos logos, ¿verdad? Para la mercancía bien bacala. Ya los stickers nuevos llegaron todo, y están bellos. Sí, están de Gato comentó que esta vez son de un material diferente, que se supone que sea a prueba de dañarse con el tiempo, es decir, agua, sol, etcétera, ¿entiendes? Usted lo puede colocar en su carro y se va a ver de show. Vehículo. Sí, tengo que actualizar la dirección de Gato, mi set de stickers, por favor. Así que ya. Bueno, y de no nos podemos despedirnos, ¿verdad? Sin antes, ¿verdad? Invitarlos a que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos están A Cast to the Past, X-Drivers 24-7, Gugaf 28, Tu Zona Gamer, Metaverse PR y Galaxia Nintendo. Oye, Alex, y felicidades por el podcast de esta pasada semana, que publicaron ahí del Rivers Podcast. Estuvieron participando ahí Kaku, Vidium y tú. Y de verdad que lo disfruté bastante. Yeah. Así que, gente, denle un check it out ahí al Rivers Podcast. Eso es así. Estuvimos hablando de God of War, comparando el God of War original contra God of War de la versión de 2018. Muy chulo. Sí. Gracias. Pues nada, mi gente. Hasta aquí entonces esta edición del podcast de Nivel Escondido. Será entonces hasta este sábado que vamos a tener podcast en vivo. ¿Y quiénes son los que van a estar este sábado? Nosotros dos. Otra vez. La dupleta mágica, papi. Y no, y lo lindo es que Gio es el anfitrión. Anda la porra. Ay, ay, ay, la pendiente trambólica se escocó otra vez esta semana. Obligado. Y de hecho, el tema de la semana que viene que toca discutir es Trivia Challenge. Así que prepárate porque la pagas otra vez. Ay, mi madre, santo Cristo de la salud. Pues nada, que Dios me acompañe. Bueno, mi gente, nos vemos entonces el sábado en la noche con la edición en vivo. Y hasta la próxima, se los cuidan. Linda semana, gente. ¡Azúcar! ¡Tumba, corillo!